Es un monstruo grande y pisa fuerte, muy fuerte. Vos fijate que te ponen como primer tema a discutir cada mañana cuando vos amaneces a cuánto va a cotizar el dólar. Y encima te lo tratan como si fuera un ente viviente. ¿Sí? Se recupera, retrocede, avanza, alcanza. Y todo ese artilugio discursivo, fundamentalmente de los monopolios de desinformación, pero también acompañados por aquellos medios que en teoría y teóricamente sí, qué sé yo, están de nuestro lado, pero repiten las recetas, las copian, las repiten, las multiplican y van insertando en el consciente e inconsciente colectivo qué es lo importante a discutir o a tener para desentrañar en cada mañana, en cada jornada. Y hace unas semanas largas que vienen imponiendo el tratamiento de el comportamiento de la divisa norteamericana. Como si ese papel, esa moneda, realmente tuviese un comportamiento. El comportamiento los tienen los miserables que manejan el precio, que le ponen el precio. No es la divisa, es la divisa. La moneda, el papel es el papel. ¿Sí? No es nada más que eso. Hay otras cosas y hay otros entes a los cuales no identificamos y no les ponemos el nombre que corresponde. Hoy estamos siendo manejados por una dictocracia. Pero a su vez de ser manejados por una dictocracia criminal, asesina, genocida, estamos siendo encauzados en nuestras discusiones y nuestros devenires diarios por algunos medios que no están entendiendo, no están, creo yo, quiero atribuirle a una falta de comprensión inocente, entre comillas, de que la pelea, la discusión no está en el precio que los miserables le asignan al dólar. La pelea, como lo hacen todos los espacios sociales, los gremios o no gremios, los espacios que responden a instituciones que están siendo atacadas desde hace más de 2 años y medio, CONICET, INTA, INTI. Y tantas otras instituciones. Esas son las monedas a pelear cada día, creo yo. Son los que caminan y militan las calles reclamando por sus derechos, que no están mirando en la pizarra cuánto sube o baja el dólar, a cuánto un miserable le puso un valor. Están pendientes de si mañana van a ir a laburar o no van a ir a laburar, y si mañana van a tener el pan en su casa o no lo van a tener. Realmente, imagino que les importa un carajo cuánto estos criminales le ponen el precio del dólar. Imagino que ellos están, aparte lo sabemos, están militando las calles porque es necesario recuperar nuestros derechos. Y es necesario y es urgente. Y si el domingo pasado yo tenía ese entusiasmo maravilloso por haberte encontrado y habernos mirado y habernos entendido en que esta lucha la tenemos que llevar todas y todos juntos adelante, hoy quiero decirte que no es suficiente, que hace falta mucho más, porque ahora, en estos tiempos, hay dos posicionamientos muy grandes. Aquellos que consideramos y entendemos que esta dictocracia debe acabar ya, ahora, debe caer, y le debe caer el peso de una ley llevada adelante por jueces que sean realmente representativos de una justicia nacional, porque la mafia corporativa también dictocrática de Comodoro Py, no es eso lo que queremos. Que se hagan cargo de enjuiciar a estos criminales que están ahora en el poder. Eso debe caer. Está lo que sostenemos, esta posición, que hoy debe caer este gobierno, este desgobierno, esta dictocracia. Y están aquellos que siguen apostando a que las urnas del 2019 son posibles y nos van a dar una oportunidad. No van a dar, según mi convencimiento, no nos van a dar ninguna oportunidad. Porque ellos ya se chorearon todas las elecciones. Han cometido fraude a diestra y siniestra. Han cometido todos los delitos posibles y los no posibles para estar donde están. ¿Y vos te crees que el 2019 vamos a tener chance? ¡No! Porque en el 2019 nuestra república va a estar mucho más militarizada de lo que está en este momento y van a tener mucho más aceitado la maquinaria para el fraude y no van a permitir que salgas a la calle a protestar, a manifestarte y a exigir que se respete tu voto. ¡No lo van a hacer! Entonces ahora, mis queridas compañeras y mis queridos compañeros, mis queridas correligionarias y mis queridos correligionarios, mis queridas camaradas y queridos camarados, tenemos dos posiciones de cómo encarar estos momentos que estamos transitando. Y me gustaría saber dónde estás. Yo sé que hay muchos que, como yo, están queriendo que colmemos las calles para derribar a este gobierno vergonzoso, miserable y criminal. Tenemos que convencer al resto que el esperar el 2019 no es la solución. No lo es. Hay políticos y políticas que hacen el trabajo que a ellos les corresponde, porque a eso se han dedicado, en conformar espacios políticos, listas y propuestas y encuestas, y no. Yo te digo que el 2019 ni siquiera por las encuestas van a ganar. Te van a chorear la elección. Ojalá yo me equivoque. Ojalá que yo esté completamente equivocado. Yo quiero que el 2019, si seguimos en el aire y si seguimos militando estas trincheras, me llamen y me digan: che, Sarame, te equivocaste de cabo a rabo. ¿Qué hacemos ahora? Y bueno, voy a pedir disculpas. Me equivoqué. En este momento estoy convencido de que no tengo equivocación. Estoy convencido que no va a haber 2019 para un retorno de nada. Estoy convencido que la única salida, como decimos siempre, es luchar y juntarse con otros, pero luchar en serio, juntarnos con otros en serio, y juntarnos con aquellos que creen que las urnas es la vía para la solución y convencerlos de que no tenemos chance, porque por más encuestas que te quieran poner, que fulanita o fulanito están encabezando, que las imágenes se le van cayendo, hoy salís a las calles y te encontrás con miserables que justifican que todo esto que está ocurriendo sigue siendo por lo que se chorearon los anteriores. y vos te pensás de que con todo ese discurso ellos van a decir en el 2019, nos equivocamos. ¡No! Van a seguir con su estupidez, van a seguir con su miserabilidad, van a continuar de esa manera. Y no van a aceptar que haya un escandaloso fraude. No van a aceptar ni por asomo que les digamos que nos persiguen y nos aniquilan, que nos reprimen y nos matan. No, no. No nos van a acompañar. Tenemos esas dos grandes vías, esas dos grandes posiciones para discutir e intentar nosotros convencer hacia nuestro lado los que queremos que este gobierno caiga, convencer al otro sector que cree que las urnas es la solución, y juntos, juntos, ahí sí, pararnos decididamente para hacerle frente a la dictocracia y eliminarla. Eliminarla para llevarla ante la justicia y que sean condenados. No quiero que ninguno se escape, que ninguna se escape. No quiero que ni Macri, ni Peña Brown, ni Michetti, ni Caputo, ni Calcaterra, ni ninguno, ni Vidal, ni ninguno de todos esos miserables se escapen. Y quiero que sean condenados a no poder ejercer ningún cargo público de por vida. Y quiero que sean condenados en cárceles comunes perpetuas y efectivas. Porque también son cómplices y responsables, en muchos casos directos, de los crímenes cometidos durante estos más de 2 años y medio de criminal dictocracia. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo le llamarías? Si no es dictadura, se le parece, dice Copani. Yo le digo dictocracia. ¿Qué nombre le pondrías? Y el lunes, mañana, ¿cuál va a ser tu tema de discusión en las calles? ¿El comportamiento, como si fuera un ente vivo, del dólar? ¿O nuestro comportamiento en las calles para defender la vida, el presente y el futuro? Presente ya sabemos que no tenemos. El único presente que tenemos es la pelea. Pero si queremos que haya un futuro, ¿qué vas a discutir? ¿Qué futuro queremos? ¿Sumidos? ¿O victoriosos? De vos, de mí, depende. Que así sea. A los cuantos panes faltando en la mesa, a los cuantos días de incumplir promesas, a los cuantos tanques sobre la avenida, a los cuantos gases y balas perdidas, a las cuantas leyes contra los obreros, a los cuantos pibes en los merenderos, a los cuantos jóvenes desocupados, a la cuanta angustia de los jubilados. Sin soberanía, quitando derechos, dejando sin techo a miles de familias, condenando al pueblo a otro cruel fracaso. Si no es dictadura, estamos a un paso. Pablito y Facundito. Si Mauricio tiene huevos, vetaré y venga a vetar. Y si queda alguna duda, que lo llame a mi papá. Ahí va el capitán Beto, ya la vetó a la ley, muchachos. ¿Quieren que hablemos un poquito de su papito? Ahora vamos a hablar de su papito. tiene un camión amarillo. No, no es cierto. Que lo que se lleva ahora tiene un equipo de fútbol. Está muy bien. Quiere ser como Grondona. Ay, qué fraude este señor. ¿Por qué? Aunque ponga mala cara. Che, ahí vos lo van a decir, che, no, pero ahora Muyano está apoyando la candidatura de Cristina, es un compañero. Que Bullrich deje el whisky. ¡Ay, pato! Es más fácil que Macri no evada. Es más fácil no robar por dos. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cojín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le presentamos batalla desde hace más de 14 años. A los cuales le presentamos batalla, y en estas batallas los domingos por la mañana estamos siendo acompañados por un montón de gente, pero fundamentalmente por quienes nos retransmiten en vivo y en directo, los compañeros de Radio Monte Águila Online en la octava región de Chile y los compañeros y compañeras de Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, Radio Comunitaria Encuentro y Centro Cultural Tincuarte. Muy buenos días, profesor Gabriela Fernández, ¿cómo le va a ustedes? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, tenemos a otros compañeros también escuchándonos. Está Osvaldo Ortiz Agaray desde allá, desde Corrientes, que también hace radio durante la semana. Después tenemos también a Carlos Navarta, que nos saluda a través del Facebook, a la compañera y ahora colaboradora Mónica Gómez. ¿Y había alguien más? Sí, la licenciada Miriam Francisco, Mónica Verduna, Jorge Luis Miguel, Julia Ornetti, Marcelo Ariel Fiorentino, Susana Sánchez Lirón, Alberto Juan y Ormetti. Y mira, te digo, Carlos Navarta dice: buenos días, compañeros Norberto y Gabriela, un abrazo cada día más cerca de volver. Eso, mira la esperanza que tiene, compañero. Y Mónica Gómez, hola a todas y todos, a quienes luchan. Y después dice: a profundizar las luchas. Se va viendo la tibieza de algunos que solo piensan en acomodarse para un futuro gobierno y no en poner en cuestión este sistema que se reproduce en cada ciclo para hacernos retroceder siempre al punto de la miseria. O nos ponemos las pilas para un cambio profundo o volvemos a otra vuelta de calecita. Estoy de acuerdo con vos. Julia Ornetti dice: buenos días, buen programa, abrazo compañero. Osvaldo nos dice: excelente comienzo. Y yo quiero, a lo largo de todo el programa, así que usted discúlpeme, pero lo voy a repetir una y otra vez, que hay una denuncia que es muy importante que se viralice, porque aunque sea falsa, no es imposible, porque la capacidad de montaje cinematográfico que ha demostrado este desgobierno, sobre todo desde el punto de vista del Poder Judicial, nos tiene acostumbrados. Yo casi ni indigna. Le decía que desde el lunes de la semana pasada están denunciando gente de la CIDE que han enviado a enterrar containers con dinero para que los encuentre Bonadío en el momento de imputar a Cristina. Esto es un rumor, tiene fuentes. Son fuentes más o menos confiables. Suponemos que puede ser verdad, y si no se hace, será porque se viraliza la denuncia. O sea que es altamente probable que esté armando este montaje una vez más. Y queremos que se viralice, que sirva de prevención, si se puede. Y si no, que sirva de denuncia al montaje. Le mando también un fuertísimo abrazo a nuestro querido compañero amigo Luis Alberto Aubrit, que cada domingo nos retransmite, nos pone al aire nuestro programa en Radio Encuentro 95.7. Esa denuncia que se viene haciendo no es un tema menor. Siempre ha buscado la corporación mafiosa judicial de Comodoro Py, llevar adelante montajes cinematográficos para poder lograr lo que no pueden hacer porque nunca han encontrado ninguna prueba. Pero se ve que hay gente que todavía está atenta a esos movimientos para poder denunciarlos y poder desenmascararlos. Pero yo les pregunto, ¿podemos evaluar la posibilidad de desenmascararlos y evitar que hagan lo que quieren hacer? Si ya lo hicieron con Milagros Sala, si ya lo hicieron con Timerman, lo hicieron con Vudú, lo hicieron con todos los que, lo hicieron con los que están encanados por el tema de una fotocopia de unos supuestos cuadernos que supuestamente dicen de choreo. Hoy vamos a hablar con alguien que va a hacer referencia a ese tema. Yo no sé cómo hacerle frente a esas topadoras que vayan a desenterrar lo que ellos enterraron. Acá me acota Osvaldo Ortiz Garay desde allá, desde Corrientes, que Patricia Bullrich habló de que había containers enterrados hace unos días. O sea que ellos arman primero el guión y después arman la escena, que es como se hace en el cine. Yo primero te digo lo que voy a encontrar, después voy y me ocupo de que cuando finalmente los encuentre es porque ya los pusieron ahí. Imagina, los pusimos ahí. Entonces vos imagínate qué posibilidades tenemos las personas de bien de estar informados de alguna cosa, ¿no? Así que bueno, esta manipulación mediática y estos montajes cinematográficos los han usado durante la campaña para hacerse creer que, para hacernos creer que estaban acompañados por alguien que fuera el pueblo, y ahora los usan para imputar a los dirigentes de la oposición. Y bueno, aparte de eso tenemos muchos otros montajes. Lo que pasó con el supuesto saqueo en el que falleció, en el que asesinaron. Al joven de 13 años. También otro montaje, ¿no? Donde no hubo ningún saqueo, donde era una protesta del pueblo con al quien le habían retenido sus tarjetas alimentarias. Entonces, digo, uno dice, la humanidad está dormida porque la gente no reacciona por estas cosas que pasan, y en realidad no sabemos si la gente se entera de las cosas que pasan, y tampoco sabemos si se quieren enterar, seguramente no. Entonces, yo también lo veo como usted, lo veo para atrás. Lo que pasa es que, bueno, habría que tratar de no perder la esperanza. Le quiero mandar un fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo abrazo a Valeria Falsuk, a Matías Neiter, a Gustavo Godoy, a Mónica Gómez. Bueno, ya saben por qué les abrazo, les abrazamos desde aquí, desde nuestra trinchera, ya saben. Hay otro tema, otra cosita antes de arrancar con el bloque internacional, que no lo quiero dejar pasar porque es la segunda, creo que es la segunda vez que ocurre, porque parece ser que la Sagrada Familia del cordobesismo, fanática del cordobesismo en la ciudad de Córdoba, no se bancan que defendamos o consideremos historias y que aún hoy exijamos la verdad y la justicia con condena. Me estoy refiriendo a lo que ocurrió en frente al Instituto de Capacitación e Investigación de la UPC, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, allí en la ciudad de Córdoba, en la calle San Jerónimo, 558, que en el momento de proyectarse la película El Camino de Santiago, de Tristan Bauer, donde se habían congregado unas 400 compañeras y compañeros para asistir a la proyección de ese material, bueno, han sufrido un atentado, al igual que pasó más o menos allí en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Repudiamos ese tipo de acciones, y me gustaría, según, no sé, ¿Apelar a la tolerancia? No. No puedo apelar a la tolerancia. Apelo al repudio. Y apelo a decirle a esa sagrada familia fanática del cordobesismo que no los bancamos, que no toleramos sus agresiones y que son nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque ustedes están en la vereda de la violencia, están en la vereda del odio, del racismo, de la estigmatización, están en el lugar donde se avala el crimen y donde se propicia el saqueo de nuestra patria. Porque ustedes también son responsables y cómplices de la actual dictocracia. Esta actual dictocracia que entre tantos otros nos asesinó a Santiago Maldonado. Y si vos, que pertenecés a la dictocracia y a la sagrada familia cordobesista, te molesta que denunciemos el asesinato, el crimen contra Santiago Maldonado, sos mi enemigo. Sos mi enemigo. Y no tengo nada que discutir con vos. Sos también responsable de esa muerte. Con lo que hiciste, también sos responsable de ese crimen. Señora, arrancamos el bloque internacional, ¿le parece? Vamos al bloque internacional. La profesora Gabriela Fernández ha querido levantar el ánimo con el tema de la cortina, pero bueno, hay cosas que, qué sé yo. Yo le pincho el globo amarillo. No, en realidad estoy tratando de levantarnos el ánimo todo, porque realmente ser capaces de tener ánimo en esta semana, usted disculpe, ¿no? Yo sé que todas las semanas son trágicas y todo, pero esta semana, con la muerte del niño, en la que solo se indignó la comunidad en la que sucedió, que después nos enteramos lo del COM. Lo del pueblo COM y la denuncia de que había sido una represión. ¿Le avisaron a Feliz Día, che? ¿Le avisaron a Feliz Día? ¿Se enteró? No. Otra de esas preguntas. A partir del próximo lunes se suprimió la entrega de medicamentos y de elementos necesarios para los pacientes de diálisis en los hospitales públicos. Es un genocidio. Se suprimieron las vacunas, ¿se acuerda de la meningitis? Se están suprimiendo la entrega. Usted sabe que desde que asumió Macri, el gobierno nunca compró medicamentos para los enfermos de SIDA. Lo que se entregó hasta ahora era reserva que había comprado el gobierno anterior. Tenían 2 años de reserva de medicamentos. Eso es lo que ha estado entregando el gobierno de Macri. A partir del lunes se deja de entregar, no hay más medicamentos. Entonces es un genocidio para los diabéticos, un genocidio de los que portan VIH, un genocidio de los niños, y además muertes así a balance limpio, y además el precio de la comida, y además 1.700% de aumento de luz. Y uno dice, yo voy a poner la canción de Fito Páez, pero no sé si vamos a levantar el ánimo con esto. Valeria Falsuc dice, también los abrazos en Alberto Gansi y Gabriela Fernández, no solamente en retorno al abrazo que nos mandaron al aire, sino por todo el trabajo que hacen para romper el cerco mediático. Ojalá pronto podamos abrazarnos en persona. Ojalá así sea. Es un hecho, eso. Las comprometo. Negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño. Y me cambió en algo la onda, porque ahí me acordé de que el viernes hubo una movilización enorme en Córdoba capital, pero enorme, que se entienda que fue una movilización sin paro, porque si hubiera habido paro, imagínense la cantidad de trabajadores que habríamos estado ahí. Claro. Así que bueno, las buenas noticias las demos también. Bueno, y ahora el 13, ¿no? Hay paro y movilización, ¿no? y con Valeria Falzuc y Mónica Gómez y Matías siempre nos encontramos ahí, así que los abrazo. Gente, vamos a arrancar el bloque internacional en el Club de la Pluma. Ahora vamos a poner al aire y a compartir con todos ustedes la columna que nos envía el profesor Fernando Lizama Abado desde México. Cuando el mundo se pone oscuro, se pone lento, todo mal. Por el mundo yo no me dejo desanimar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Protesta de miles de estudiantes en Ciudad Universitaria por agresión de porros en las instalaciones de la UNAM. Mayoría absoluta de Morena en la Cámara de Diputados. No aumentarán los impuestos ni precios de gasolina. Sexto informe presidencial desde Palacio Nacional. Buenos días, hermano Norberto. Miles de estudiantes de la UNAM protestaron en la Ciudad Universitaria por la agresión que fueron objeto de grupos de porros en contra de alumnos de Ciencias y Humanidades. Azcapotzalco, exigieron seguridad. Se da esta protesta a 50 años del movimiento estudiantil y la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza Tlatelolco de la Ciudad de México, donde porros, estudiantes pagados por el gobierno armados con garrotes, atacaron a los estudiantes en una marcha en 1971. Alrededor de 30.000 personas se congregaron en el edificio de la rectoría. Como ayer, hoy miles de estudiantes protestaron contra grupos de porros y la movilización también es contra el rector Enrique Grau. Exigen un alto a los problemas de agresiones sexuales, la presencia de grupos de choque estudiantiles para reprimir las manifestaciones. Los grupos de provocadores obedecen a intereses ajenos a la universidad. Esta fue una de las marchas más grandes que haya tenido la UNAM. Más de 40 planteles pararon sus actividades, hermano Norberto. Durante la lectura del pliego petitorio, un grupo de 50 jóvenes comenzaron a lanzar petardos, bombas molotov, piedras y botellas, replegando a los estudiantes y dejando heridos y dos estudiantes graves. Por su parte, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador expresa su apoyo a los estudiantes de la UNAM y señala que no permitirá actos vandálicos contra universitarios. Se acabarán con los infiltrados, grupos de choque y de intereses creados, porque no queremos, dijo, porrismo en las universidades. Con la lectura, hermano Norberto, del bando solemne por el cual te da a conocer oficialmente a todo el país que el presidente electo es Andrés Manuel López Obrador, por lo que se inicia la cuarta transformación histórica de México. Según expresó Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, instruyendo a que se publique en el Diario Oficial de la Federación, en los periódicos oficiales de las entidades federativas de los estados, que se fije en las principales oficinas públicas de los estados y municipios, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su difusión en embajadas y consulados. En la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados, la bancada de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, pasó de 247 a 252 diputados integrantes, pues el Partido Verde le cedió los legisladores que le faltaban para obtener la mayoría absoluta, ocurriendo aquello después de que Morena votó a favor de que Manuel Velasco Cuello pidiera licencia como senador y este volviera a la gobernatura de Chiapas, por lo cual Morena no tendrá necesidad de otros partidos para aprobar iniciativas que proponga el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El nuevo gobierno, amigo Norberto, partirá de la confianza de cada contribuyente, de tal manera que exista una fórmula sencilla que determine las contribuciones que deberán aportar, señaló Andrés Manuel López Obrador. No aumentarán los impuestos ni precios de gasolina, adelgazarán el aparato burocrático e impulsarán la economía del país. Enrique Peña Nieto, en su sexto informe, hermano Norberto, hizo gala de la realidad del México abundante al reunirse con los notables, con los empresarios y los hombres de negocios del México de la ficción. El Palacio Nacional fue la sede del último acto oficial que Peña Nieto se reunió con lo más abierto y soterrado de la corrupción que el propio Peña Nieto, en sus 45 minutos que duró el mensaje, en donde reinó la mezquindad, el cinismo, la simulación y las mentiras, reinaban en el ambiente. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Amado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Le enviamos también un fuerte abrazo a Sergio Alperovich, mi querida maestra Inés Martínez. Te mando un fuerte abrazo, querida. Fuerte, fuertísimo abrazo. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? A Isabel Hussein, dice ella. Dice, acá dialogando con mi hijo, filopolítica, de mi lado casera nomás, che, ya me engancho. Bien, continuamos en el Club de la Pluma y ahora nos vamos para La Habana, Cuba. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Dentro de un mes se realizarán las elecciones conocidas como de medio término en Estados Unidos. En estas elecciones, que se realizan cada 4 años, se sacan a votación 1/3 de los cargos de senador, todos los cargos de representante y la gubernatura de un número de estados. Este año, las elecciones de medio término tienen un atractivo especial. Un número de los congresistas republicanos han planteado no tratarán de reelegirse, lo cual pone en peligro la mayoría que dicho partido ostenta en ambas cámaras. Esta situación pone en peligro la mayoría de los que gozan del Partido Republicano en el Congreso, y aunque el presidente Trump ha tenido problemas con miembros de su propio partido, si la mayoría cae en manos de los demócratas, los problemas serán mayores y tendrá mucho más dificultades en que se aprueben la legislación que proponga. Otra situación interesante que pudiera derivarse de la mayoría demócrata en el Congreso es la posibilidad de que se presente un recurso de impeachment contra Trump, algo muy remoto a la mayoría republicana. Los resultados de las elecciones de medio término influirán en las elecciones presidenciales del 2020, donde Trump aspira a reelegirse. Como se deriva de todo esto, las elecciones del 2018 tienen una gran importancia para Trump, que está tratando de que los que aspiren por el Partido Republicano tengan posibilidad de salir victoriosos y además una coincidencia ideológica con él. El propio presidente está realizando campaña electoral en varios estados para tratar de asegurar esto. Los demócratas y la prensa también están realizando su trabajo. De ahí que algunas empresas encuestadoras comienzan a mostrar números favorables a los demócratas y es frecuente leer en la prensa las grandes posibilidades demócratas de ganar estas elecciones, además de publicar artículos que dañen la imagen de Trump. Las ideas de Arthur Jones, un nazi declarado, John Fitzgerald, que plantea el holocausto es un mito, y Rick Tyler, que quiere hacer a Estados Unidos blanco otra vez, pueden lucir descabelladas, pero entre las aspirantes que estas elecciones un número de candidatos las apoyan. Extremismo e intolerancia e incluso supremacía blanca y antisemitismo han renacido en la política estadounidense del siglo XXI, en la era del presidente Donald Trump, trascendiendo la retórica tóxica de algunos fanáticos que, como el presidente, quieren que América sea grande otra vez. Estas ideas han tenido más repercusión este año en la escena nacional que nunca antes en la historia reciente, pues no puede negarse que siempre han estado presentes en un grupo de personas. En Illinois, Jones, quien habló al holocausto la mentira más grande y oscura de la historia, e incluso una vez publicó un aviso en un periódico con una gran cruz suástica, se ha convertido en el candidato republicano para disputar un lugar en el Congreso. En este distrito de mayoría demócrata, Jones ganó las primarias del partido por no tener competencia. Russell Walker, quien compite por una banca en Carolina del Norte, proclama que no hay nada más malo que ser racista y que los judíos son descendientes de Satán. En Wisconsin, Paul Nehler, el principal candidato republicano para ocupar el escaño en el Congreso, actualmente en manos del presidente saliente de la Cámara, Paul Ryan, se ha convertido en un líder del movimiento alternativo. Sus críticos advierten que Nisling quiere proporcionar a los nacionalistas blancos y antisemitistas un apoyo más fuerte en la cultura y la política de Estados Unidos. El sitio de internet de la campaña de Tyler, simpatizante de Trump, que se postula para el Congreso en Tennessee, exhibe la bandera confederada, considerada un símbolo de odio racial, flameando en el alto de la Casa Blanca. Uno de sus carteles de campaña dice: hacer a Estados Unidos blanco otra vez. El uso poco ortodoxo del lenguaje racista y antimusulmán, todo ese lenguaje propio del fanatismo, ha abierto una puerta en la política que antes no estaba abierta, explicó a la AFP Heidi Beirich, quien como experta en el Southern Poverty Law Center ha rastreado grupos promotores de odio desde 1999. Siempre hemos tenido algunos neonazis, pero este, el nuevo discurso político, está volviendo la situación mucho peor de lo que era antes, señaló. La abierta intolerancia de un candidato hubiera sido hasta hace poco tiempo su sentencia de muerte, recordó ella. Pero en el entorno político hiperpartidista de hoy, tal retórica puede no representar más que un factor negativo. Derivando sus tabúes y ganando la presidencia, Trump ha mostrado un camino de éxito electoral que la gente asumía no funcionaría, argumentó la experta. Las divisiones raciales y étnicas están instaladas en la escena política en lugares como Virginia, donde el candidato republicano al Senado, el supervisor antiinmigración del condado, Corey Swart, está bajo fuego por sus provocantes campañas. Swart ha dicho que Nielsen es uno de sus héroes personales y se ha fotografiado con Jackson Kessler, el hombre que organizó una manifestación de supremacía blanca en Charlottesville en agosto del 2017. El 20 de junio, Stewart ganó las primarias republicanas para el Senado. En el 2016, Trump apeló a millones de votantes de cuello azul, mineros del carbón, desempleados o trabajadores de fábricas o agricultores, a quienes el magnate unió a su causa bajo la etiqueta de hombre olvidado. Stewart dice que el fracaso de los demócratas es llegar a esos votantes contribuyó a un escenario en el que los candidatos de extrema derecha pueden prosperar. Trump ha abrazado a republicanos controvertidos, como el ex alguacil de Arizona, Joe Arpaio, que dirigió cárceles similares a campos de concentración para inmigrantes indocumentados y se postula ahora para el Senado. El panorama político estadounidense se va radicalizando hacia la derecha, fortaleciéndose con las fuerzas más reaccionarias existentes en el país que consideran, para que América sea grande otra vez, debe reinar la supremacía blanca, la misma idea que defendía Adolfo Hitler en Alemania. Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Son las 3 de la mañana, dicen que apenas un santito, bajito yo lo que diga, caminaré despacito, ay mamá. Silvina Chávez y Laura Rodolfo, integrante de la Banca Ciudadana, ese nuevo proyecto comunicacional que sale desde Cosquín, están laburando, están haciendo empanadas y escuchando el Club de la Pluma. Dice: aguante el Club de la Pluma. Le mandamos un fuerte abrazo a las dos. Sergio Oreste Guiñanes, el canillita de Landeta, provincia de Santa Fe, el que se rebeló hace muchos años a no facilitarle el negocio, el monopolio de desinformación, nos comparte unas palabras de Jorge Alemán. El discurso de Macri es el discurso del psicópata. Niega y tergiversa lo que podemos percibir por nuestra propia experiencia, lo cual es enloquecedor. Pone a la víctima en el lugar del culpable de su propio sufrimiento, lo cual genera sobre la víctima el efecto de confundirla y deprimirla. No se responsabiliza por sus actos, sino que estos siempre responden a la acción de otros, de la cual es él la víctima inocente. Esto apunta a generar otra vez confusión y culpa en la verdadera víctima y un profundo, demoledor sentimiento de impotencia. Y por último, ejerce una violencia arrasadora con una sonrisa, con buenas maneras y palabras tranquilizadoras, lo cual adormece, hipnotiza y nuevamente confunde. Es por tu bien, dice mientras lastima y destruye, y muchos le creen, porque el arte de la manipulación y la crueldad es la especialidad del psicópata. Pero hay algo con lo que el psicópata no cuenta. Ese momento que no siempre llega, en que empieza a resquebrajarse la ilusión y puede verse de a poco, primero, después con claridad total, la magnitud del daño que está haciéndonos. Ese momento que no siempre llega, en que las hasta entonces víctimas de su juego perverso se dan cuenta de su propia fuerza. Ese momento, aunque no siempre llega, es la pesadilla del psicópata. Estoy convencido de que no estamos para nada lejos de ese momento, dice Jorge Alemán. Dice Silvia Chávez, hola Norberto, no es Laura, es Fabiana. Ah, bueno, perdón, una compañeraza, te escuchamos, los escuchamos atentamente, saludos a todos, dice Silvia Chávez, pido disculpas, le mandamos un fuerte abrazo a Fabiana también, ¿sí? Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, nos vamos a Venezuela, vamos a recibir la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera Najib Ilov. El Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. En esta semana, luego de la entrada en vigencia de la remuneración monetaria, del cambio monetario y el ajuste en el salario de los trabajadores, el país ha vivido un cambio drástico en la adquisición de los productos de la cesta básica. Es así como el pueblo venezolano se llena de esperanza. En el siguiente cuadro comparativo que les relataré, apreciarán cómo el precio de 10 artículos, 20 artículos de primera necesidad y el valor que este representa al sueldo actual de los trabajadores, permite la adquisición de estos. El mismo que anteriormente estaba calculado en 5.196.000 bolívares, que era el salario mínimo, con referencia a la moneda actual, 51.90 soberanos. Actualmente, el sueldo de los trabajadores es 1.800 bolívares soberanos actuales, medio peso. Por ejemplo, un kilo de arroz se podía adquirir con el sueldo anterior de 5 millones aproximadamente a 3.500.000 bolívares, cuyo monto representaba el 62.5% del salario anterior. Mientras que ahora el mismo rubro de arroz se puede comprar en 42 bolívares soberanos y representa en relación al sueldo actual un 2.33%. Exactamente vemos en las calles un panorama favorable para el pueblo con las medidas implementadas. Por ejemplo, 20 productos cuyos precios fueron regulados por acuerdo con los empresarios y con carácter de ley, pues fueron publicados en la Gaceta Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, son defendidos por las organizaciones populares, pues en caso de ser transgredidos o especulados, son sometidos no solamente a sanciones, sino hasta prisión, como ya hay muchos casos. Mientras estos 20 productos de la canasta básica familiar se pueden obtener hoy con solo un aproximado del 49% del sueldo actual, anteriormente era imposible. Mientras la derecha apátrida invoca gritos de intervención urgente, crisis humanitaria y el apocalipsis y el fin del mundo, el pueblo organizado en las calles va defendiendo los precios justos de su canasta básica, hacen Contraloría Social y así defienden el derecho soberano a la alimentación y van en rumbo a regular también el precio de las medicinas, como parte de la defensa del derecho a la salud. y así en otros campos de los derechos fundamentales. Queridos compañeros de la patria grande, van conquistándose a través de luchas férreas, difíciles y complejas, pero el pueblo organizado es el único capaz de defender estas conquistas. Éxitos en sus luchas. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Compromisos laborales no le permitieron al doctor José Mario Zabaleta enviarnos su columna para este fin de semana, pero igualmente está escuchándonos desde El Salvador, lo mismo que nuestra compañera y amiga Lucía Sanjoyo, que no va a estar al aire el día de hoy porque está con fiebre y sin voz. Así que bueno, yo digo así, sin mí, ¿viste? Va a ser el chiste, pero bueno. Me quedé, digo. En fin, el doctor José Mario Zabaleta dice: hola, siempre les acompaño con mucho interés. Recién he podido sintonizar y escucharles a ambos. Les envío mi saludo estimulándoles a no cejar en sus justas luchas, que la victoria será pronta. Abrazo, qué lindo, qué lindo. Gracias, querido compañero. Un orgullo tenerte con nosotros en nuestra trinchera comunicacional. Continuamos en el bloque internacional y ahora nos vamos para Chile. Vamos a escuchar la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, otro militante de ley, Carlos Alberto Maciocchi, desde Villarrica. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá, desde Gualmapu, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Bueno, como se darán cuenta, esta semana ha sido una semana bastante compleja para nosotros, tanto en lo nacional como en lo internacional. En lo nacional, bueno, llenos de desatinos e infortunios por parte de las autoridades que tienen esa característica bastante estúpida de llamarse autoridades, ¿ya? Con un payaso por presidente y con un séquito, ¿ya? De malabaristas, contorsionistas y traficantes de risa, porque no pueden ser otra cosa, ¿no? En el tema nuestro con respecto a la región de Valparaíso, en la zona de la playa de Quinteros y alrededores, con la instalación de distintas empresas químicas que acompañan a instalaciones de Codelco y de la Empresa Nacional del Petróleo, se ha suscitado una serie de hechos de contaminación de nubes tóxicas que han envenenado a la población y han alterado el día a día de esta gente que está aproximadamente con más de 11 empresas, entre comillas, contaminantes, muchas de ellas con compuestos químicos que no han sido, entre comillas, regulados por el Estado Nacional. Ahí hay una falla del Estado de Chile y por supuesto de los gobiernos que han estado ahí y han condenado a esta población al envenenamiento. Bueno, no, cosa no muy rara, ¿no? Porque cuando yo volví a Chile el año 1989, la zona en la quinta región, en la sexta región, en la quinta región, en la séptima región, ya, actuales son la región de Maule, de O'Higgins y de Valparaíso, los campesinos, la población rural, estaba siendo envenenada por distintos, entre comillas, pesticidas que habían sido obsoletos y habían sido quitados de circulación en Europa y en Estados Unidos, pero se estaban vendiendo en Chile y estaban aplicándose en forma arbitraria, en forma desmedida, y por supuesto contaminando a la población rural de nuestro país. Efectivamente, niños que nacían con problemas, con deformidades, producto del uso, entre comillas, indiscriminado de estos pesticidas baratos, provocó esto, y en silencio, de poco y de poco, se fue eliminando el uso de este tipo de pesticidas, y no se indemnizó a la población, no se indemnizó a ninguna familia campesina por los horrores cometidos por estos empresarios del horror, estos empresarios del delito, estos empresarios neoliberales que, usando y abusando la legislación de la dictadura, ya empezaron a contaminar este suelo. Y así ahora, en este tiempo, tenemos este tipo de contaminación y tenemos estúpidos a imbéciles, ya, que culpan a una empresa nacional, a una empresa del Estado, de la contaminación, evitando y eludiendo ya la investigación y la información sobre estas empresas privadas, con las cuales muchas empresas de estas privadas que están siendo, entre comillas, protegidas por la autoridad, tienen intereses, por supuesto, y son amigos de funcionarios o parte del gobierno de este señor llamado Sebastián Piñera Echenique. Bueno, lamentablemente tenemos también desafortunadas intervenciones con respecto al pueblo, estos tipos que en realidad no dejan de ser unos hijos de puta, ¿no? La única opción que tienen es burlarse o tener salidas estúpidas con respecto a lo que le afecta al pueblo, con respecto a la región del O'Higgins, a la región metropolitana, más bien dicho, a la parte rural. Cuando un estúpido dice, se demoran un poco en traerle un vaso de agua, y él dice, oh, la fueron a buscar a Petorca. Qué liviandad, ¿no? Es decir, ese comentario. Petorca, una localidad que lleva sin agua durante meses y meses, en la que la gente solamente percibe el agua para beber, ya, por parte del municipio, y ni siquiera tiene agua para bañarse, ni siquiera tiene agua para sus mínimas necesidades. Pero este, entre comillas, Pequebú, con su desafortunado comentario, no hace más que herir la sensibilidad del pueblo. Esta gente que no tiene necesidad, por supuesto, nunca ha tenido necesidades mínimas. Esta persona se baña todos los días con agüita caliente, tiene acceso al agua de estajo en el lugar donde vive, ¿no? En los lugares altos, privilegiados de Santiago. No tiene para qué, entre comillas, no tiene ninguna necesidad de este bien importantísimo, este bien de consumo para el pueblo, ¿no? Total, ellos lo pagan y lo pagan sin problema. En su isla o en su espacio donde ellos viven no tienen problema. En fin, y ahí está el pueblo tratando de sobrevivir y sobrevivir hasta este tiempo de infortunios, ¿ya? Y de ese centavo de dólar que sube todos los días, todas las semanas, más bien dicho, el combustible en nuestro país, y sin que nadie diga nada, porque claro, son tiempos mejores. Claro, tiempos mejores. Y nos repetían una y otra vez. Y la sarta de pelotudos que acudió y votó por este pinganilla, tal como decía Neruda con respecto al otro pinganilla que tuvimos en la moneda hace más de aproximadamente 50 y tantos años. Ahí está. No, él no entiende, no, vive. Tal como al otro lado, el otro imbécil que ustedes tienen, de una u otra manera, tratando de culpar al gobierno anterior, de todos los desastres que ha provocado en la economía argentina, esté igual culpando al gobierno anterior. Es un símil, ¿ya? Es una repetición de estupideces, es una repetición de horrores y errores. Bueno, compañeras y compañeros, paso a paso vamos a ir conversando un poco de nuestra política nacional, pero también no podemos olvidarnos de solidarizarnos con el pueblo argentino que está sufriendo esta debacle en su economía una y otra vez más. Es decir, volvemos a tropezarnos con la misma piedra, volvemos a no creer en los proyectos nacionales y populares, volvemos a olvidarnos ya de que detrás de una economía hay un pueblo. Y en fin, aquí todo el mundo está muy preocupado del tipo de cambio, ya de la debacle que provocó la Argentina en el alza del dólar en Chile, por supuesto, pero no estamos preocupados de qué es lo que está pasando con el pueblo argentino en este instante. Yo sí estoy preocupado, y muy preocupado de mis hermanos, muy preocupado de mis compañeros, de mis amigos y amigas que están allá, al otro lado, sufriendo esta debacle, también producida por unos pocos torpes que pensaron que el cambio iba a ser mejor. No, para nada. Ahí no hay cambio. Es decir, hay un retroceso que es muy distinto. Como aquí, es lo mismo. Es lo mismo porque en realidad aquí no hubo trabajo para nadie. Al contrario, han cerrado industrias, han cerrado empresas. Ya se pretende, entre comillas, con este manto de humo y culpar a las empresas, a la Empresa Nacional del Petróleo y a Codelco, con el solo objetivo de tener posibilidad de poder privatizarla y así el Estado tener menos responsabilidad y entregar los bienes, entre comillas, los bienes que le quedan al pueblo a los privados. Por ahí va el cuento, ¿no? Ese es el negocio. Bueno, compañeras y compañeros, el día 7 de septiembre del año 1986 ocurrió algo muy importante que marcó la historia de nuestro país, o que hubiera marcado la historia de nuestro país en un antes y un después. Sí, el atentado contra el tirano, el atentado contra Pinochet y esos heroicos compañeros que lo protagonizaron. Si bien es cierto, puede estar lleno de críticas, ¿no? Pero ellos lo intentaron, otros no. Otros se quedaron en su casita, otros nunca lo hicieron, otros no lo quisieron, pero estos muchachos tuvieron el coraje. Y bueno, la persecución, los crímenes cometidos por parte de la dictadura, por la revancha, por supuesto, los crímenes a los militantes indefensos, los asesinatos en plena calle, los montajes con respecto a supuestos enfrentamientos que hubieron, bueno, esa cadena de crímenes y asesinatos que ocurrieron después del atentado al tirano, bueno, dejaron como saldo a muchos muertos, a muchos compañeros que cayeron, compañeras y compañeros, por supuesto, que cayeron en la lucha contra la dictadura, en la lucha abierta, en la lucha, entre comillas, heroica. Así que honor y gloria para los caídos y de ese evento que pudo haber marcado la historia de nuestro país, que pudo haberla marcado y haber convertido, entre comillas, la muerte del tirano en una suerte de desangramiento de la dictadura y una suerte de sangría que iba a liberar poco a poco a nuestro pueblo. Bueno, no se pudo, ¿no? Años más después, el día 5 de octubre del año 1988, viene el plebiscito y fue una forma pactada como la dictadura salió airosa y quedó su constitución armada. Por ahí algunos quieren festejar, otros se quieren quedar en silencio, otros quieren reconocer que el plebiscito fue una victoria del pueblo. Sí, puede ser, sí, que no, que sí, que pin, que pan, que pum. Pero, en realidad, lamentablemente, el plebiscito no fue otra cosa más que el reconocimiento de formal de una salida, entre comillas, pactada de la dictadura hacia una democracia protegida también por la misma dictadura, en la cual nosotros estamos todavía ahí, en espera, en este instante, con una concertación de los partidos por la democracia de aquel entonces, que llevó a un golpista al poder, imagínense, por supuesto, era un golpista, aunque estaba en la oposición a la dictadura, era un golpista, porque en un principio le aplaudió, y después, bueno, con gobiernos, entre comillas, neoliberales, como el de Frei Montalvo, de Frei Ruiz Tagle, como el gobierno de Ricardo Lago, que entregó bienes, entregó el crédito del aval del Estado, de los estudiantes, se los entregó a la banca privada y los desarmó, en fin, con leyes, entre comillas, bastante extrañas, en las cuales el pueblo iba retrocediendo e iba entregando cada vez, una y otra vez, sus derechos hacia los privados. Bueno, el gobierno de la Bachelet, ustedes saben que era de bueno y de agraz, de dulce y agraz, una de cal, otra de cal, capaz que una de arena, hasta llegar a esto, y hasta llegar a que la concertación de los partidos por la democracia se transformara en nueva mayoría y esta nueva mayoría se colapsara y apareciera un referente de indignados que en realidad en este instante lo único que han hecho es, entre comillas, negar el camino hacia una posibilidad democrática, ya amplia y popular de llegar al poder. Es decir, Este frente amplio, que fue un frente de indignados en este instante, se está desangrando por sí mismo, está, entre comillas, suicidándose, pegándose balazos en el zapato, ¿ya? Y muchos de ellos, muchos de sus dirigentes, están pactando con la derecha. Es decir, no hemos llegado a nada, no hemos aprendido nada, y lo único que nos cabe rescatar es que nosotros, desde los movimientos sociales y populares, desde los partidos políticos honestos que van quedando, hay que recrear, por supuesto, un frente popular, no un frente amplio, un frente popular. Por ahí va el tema, compañeras y compañeros. Es decir, el día de hoy, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, un saludo a los que están luchando al otro lado, ya, por recuperar el país para sus habitantes, y un saludo, por supuesto, para los militantes, aquellos que lucharon contra la dictadura, aquellos que se entregaron y tuvieron ese intento glorioso de terminar de una vez por todas con la vida de este canalla, que después se nos fue sin pagar. Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando alguien se va de un restaurante y no paga la cuenta, decimos hizo perro muerto. Eso cambió. Ahora decimos que alguien que se va sin pagar hizo un Pinochet. Sí, porque Pinochet se fue sin pagar. Un saludo para todas y todos desde este mes de septiembre. Y bueno, nos veremos el próximo domingo, y mil disculpas por haber faltado el domingo anterior. Un abrazo para todas y todos desde acá del Gualmapu. Un abrazo, Norberto. Un abrazo, Gabriela. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. El Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma. Es así, estamos con la compañera, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo andas, querida? ¿Cómo anda usted? Bien. Es un gusto escucharlos. Igualmente, querida, igualmente. Estábamos conversando durante la semana brevemente para saber sobre qué habrías de abordar tu columna el día de hoy. A mí se me ocurrió el título en relación a un rescate de objetos históricos, y bueno, y se me ocurrió el título El robo de la historia, pero digo, bueno, como lo sugerí como un puntapié, como que hicieras un repaso muy breve a ese hecho trascendente para aquellos que nos gusta preservar nuestra historia y aquello que la va construyendo, que la va alimentando, pero me parece que va direccionado hacia otro sector, ¿no? Y por ahí andamos, por ahí cerquita. Sí. Por allí cerquita andamos. Bien. Porque, bueno, las mañas uno no las pierde, ¿no? No, para nada, para nada. Así es, no, pero vino muy bien su sugerencia, ¿eh? Sí, porque... Vino muy bien. A ver, vamos, bueno, vos comentabas recién que hace unos días nos enterábamos por la prensa que en el marco de la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico se hizo un allanamiento en la localidad de La Cumbre. Que lo había solicitado el fiscal federal Enrique Senestrari en base a una denuncia anónima. Ajá. Y bueno, y ahí se secuestraron materiales arqueológicos en una vivienda particular de un comerciante de apellido Allende. Ajá. Cuando veo las fotos del secuestro de piezas, me puse a mirar dos urnas, urnas funerarias de la cultura santamariana, originarias de Catamarca. Y entonces... A ver, Norbert, me acordé de la historia del Museo Arqueológico Ambato. Ajá, sí. El de la ciudad de La Falda, ahí en el Valle de Punilla, cerca sí. de ustedes, en la provincia de Córdoba. Sí. Y entonces dije, bueno, esto es un motivo para recuperar algunos murmullos de la historia, que son bastante recientes. A ver. A ver, ¿cuál es el origen de este Museo Ambato? Mira, el origen está en un señor Haroldo Rosso, aficionado a la arqueología, no era arqueólogo, que durante 40 años hizo excavaciones arqueológicas en el departamento Ambato, en Catamarca. Uh-huh. Y así forma la colección privada Haroldo Rosso, con esas piezas de Catamarca y otras obtenidas del noroeste argentino, y también muchas de Córdoba, obtenidas en las pampas de altura de nuestra provincia. Ahí hay... entre ellas las culturas precerámicas allá en Pitín y Ampajango y otras más del noroeste. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que con esa colección privada hecha por este aficionado Haroldo Rosso, en 1987, bajo la gobernación del doctor Eduardo Angelos, la provincia compra una propiedad en La Falda, en la ciudad de La Falda, destinada exclusivamente para exhibir la colección privada, así dice el decreto, y deja la propiedad bajo la administración de la ciudad de La Falda. Este señor, coleccionista privado, Haroldo Rosso, obtiene este beneficio porque era pariente muy cercano del vicegobernador de la provincia, Edgardo Grosso, en ese momento. Uh-huh. La propiedad que se adquiere es una casona muy importante, pegada al Hotel Edén, uh-huh. construida ya por 1930. Bueno, lo cierto es que allí hasta había funcionado un colegio, para que tengamos idea de la importancia de la propiedad. Con esta compra de la provincia, en octubre de 1987, se inaugura allí el Museo Ambato. Y en 20 salas se exhibe la colección del señor Haroldo Rossi. El propietario cobra las entradas de las visitas, obviamente. Uh-huh. Lo cierto es que cuando fallece este señor Haroldo Rosso, la propiedad empieza a deteriorarse, esa propiedad que había comprado la provincia, y la colección queda sumergida en un conflicto de herencia entre los hijos. En 1998, de manera imprudente e irresponsable, el municipio de La Falda traslada esa colección al Hotel Edén de La Falda. Con esto viola todas las normas, porque cede el uso del inmueble del museo que había comprado la provincia. Uh-huh. 10 años después, las piezas retornan a la propiedad comprada por la provincia embaladas y no se exhiben. Y en marzo del 2008, el municipio descubre que se habían robado el 98% de las piezas. Se inicia una causa penal que investiga el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de Interpol. Uh-huh. Año 2012, 4 años después, 58 piezas de la colección, valuadas en $1,000,000, son encontradas en un depósito de la Capital Federal. El dueño del depósito se llamaba Mateo Goretti, que por cierto es imputado en aplicación de la Ley Nacional de Protección de los Bienes Culturales. Veamos quién es Mateo Goretti. Un coleccionista, ciudadano italiano, radicado en Argentina desde los años 60, que se decía politólogo y experto en comunicación. En ese mismo año en que le descubren esas 58 piezas, Mateo Goretti era funcionario del gobierno de Macri, cuando Macri era intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Y miembro fundador de la Fundación Pensar, cuyo presidente era Mauricio Macri. ¿Pensar cómo robar era? Debe ser más o menos. Sí. Es decir, lo achicaron al nombre, sí, nada más. Sí. En esa fundación, Goretti se dedicaba al entrenamiento discursivo con vista a las elecciones del 2015. Antes del 2012, Goretti ya había sacado de nuestro país, mediante contrabando, piezas arqueológicas con las que había fundado en Uruguay un museo del que era director. Museo del que era copropietario el Estado uruguayo. Estamos hablando, Norberto, de una mafia dedicada al tráfico de bienes culturales. Uh-huh. En ese año, también Goretti estaba imputado, junto con Hernán Lombardi, no sé si te suena, por lavado de dinero. Lo investigaban por haber utilizado la Fundación CEPA para lavar dinero que se sustraía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aparecían como donaciones a la Fundación Pensar. Esos son los antecedentes de este señor Mateo Goretti. Muy bien. Año 2012, el juez federal Ricardo Justo Fierro de Córdoba permite que Goretti preserve la libertad a cambio de una fianza de 100.000 pesos. Después de eso, Justo Fierro se declara incompetente, por lo que la causa estaba en condiciones de continuar en Buenos Aires. Octubre de ese año 2012, el fiscal Senestrari, fiscal federal de Córdoba, se opone a esto, y la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba considera que la investigación al imputado Mateo Goretti debe continuar en Córdoba. Uh-huh. Febrero del 2015, el juez federal Ricardo Busto Fierro sobresee a Mateo Goretti. Año 2016, a pedido del fiscal federal Senestrari, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba aparta al juez Ricardo Busto Fierro y dispone que Goretti vuelva a ser investigado en Córdoba, anulando el sobreseimiento. Uh-huh. Mayo del 2017, la Sala Tercera de Casación Penal retrotrae la situación al primer sobreseimiento, ese que había decretado Ricardo Busto Fierro, y ordena determinar si todo el expediente sigue vigente o prescribe por el paso del tiempo. En el ínterin, Norberto, los vecinos autoconvocados de La Falda, desde el año 2002, decidieron convertirse en Asociación Civil Amigos del Museo Ambato. Uh-huh. Y entonces, recurriendo a la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que había sido sancionada en el 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner, empezaron a impulsar la puesta en valor. Esta Asociación Civil Amigos del Museo Ambato, en el 2012, junto con el intendente de La Falda, se reúnen en Buenos Aires con el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia. Uh-huh. Y en octubre del 2015, el Estado Nacional invierte en esa propiedad que había comprado la provincia de Córdoba, 5 millones de pesos, y se inaugura la restauración y puesta en valor de las piezas que habían quedado del Museo Arqueológico Ambato de La Falda. Y deciden que el museo sea administrado en forma tripartita por la Asociación Civil Amigos del Museo Ambato, la Municipalidad de La Falda y el Ministerio de Cultura de la Nación, y que fuera custodiado por fuerzas de Gendarmería Nacional, porque es un museo nacional. Uh-huh. En esta historia tan rápida, la intención era recordarnos que el patrimonio cultural, que forma parte de nuestra memoria histórica, también está atravesado por una grieta. Uh-huh. Y que en esa grieta son los mismos actores de un lado y del otro que nosotros vemos en esta situación nacional y en nuestra historia nacional. Y ya que estamos con esto, a ver, una noticia buena, digamos, que también, donde también aparece esa grieta que atraviesa el patrimonio histórico. Hace dos meses, todavía no está la noticia buena, hace dos meses, la presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos, la señora Teresa Anchorena, firma una cosa que se llama convenio patriótico con el dueño del emprendimiento inmobiliario de Candón, el arquitecto español. Un emprendimiento inmobiliario que inundó de construcciones nuevas el entorno de la capilla de Candonga, que es monumento nacional y del que es custodio la Comisión Nacional de Museos. Sí. Sabrá Dios por qué le llamaron convenio patriótico. Pero los vecinos de Chabascate, que desde hace años vienen peleando por la protección de ese bien y por las fuentes de agua amenazadas, hace pocos días lograron, y esta es la buena noticia, la elevación a juicio de la causa. En ese están comprometidos varios presidentes que son y fueron de ambiente de la provincia, entre ellos Raúl Costa. Ajá. Y la acusación es por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, porque Raúl Costa fue el primero que aprobó un proyecto presentado por ese emprendimiento inmobiliario para lotear 308 terrenos de 2.750 metros cuadrados cada uno en zona roja. Raúl Costa ya no es más presidente de Ambiente, pero ahora es vicepresidente de la es uno de los vicepresidentes de la Lotería de Córdoba. A ver. ¿Y esta señora y en este caso la señora Anchorena, qué onda? La señora Anchorena es la que firma, es la presidenta de la Comisión Nacional, es la que firma el convenio patriótico. Por eso digo, pregunto, digo. Está del otro lado de la grieta, por lo menos del otro lado donde estamos nosotros. Bueno, y bueno, entonces, ¿pero no la van a no va a caer en la causa? Bueno, por ahora el tema es con Raúl Costa, sí, por incumplir la ley de ordenamiento territorial. Supongo yo que después también vienen las acusaciones o quedarán incursos en el tema los otros presidentes de la Agencia de Ambiente de Córdoba, porque también han incumplido la aplicación de la ley de defensa de la zona roja, ¿no?, la ley de ordenamiento territorial. Sí. Y después tendrá que explicar qué es esto, doña Teresa Anchorena, qué es esto del convenio patriótico. ¿Qué es esto de un convenio patriótico? ¿Por qué bastardeamos las palabras de esta manera? Porque pueden. Por ahora. Por ahora, claro, pero por ahora pueden. Por ahora. Es siempre la respuesta que nos damos con Gabriela. Cada vez que nos indignamos con determinadas medidas, decisiones y expresiones. Entonces, ¿por qué pueden? Porque pueden. Sí, pero es por ahora. Todo lo que sube, baja, ¿no? Sí. Pero que bajen pronto, ¿no? Sí, ya esto se está haciendo muy tóxico, ¿verdad? Claro. Vos recién comentabas un escrito sobre un psicópata. Sí. Que gobierna y cómo se desparrama esa toxicidad en la población. Bueno, va a llegar un momento en que se va a decir basta en serio, ¿no? Claro. Vos sabés que con relación a eso del psicópata, cómo trabaja, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Yo tengo una experiencia larga en saber cómo el psicópata busca lograr tener siempre una víctima a la cual someter, claro, a la cual denigrar, claro, y sobre todo denigrar y destruirle su autoestima, fundamentalmente. Exacto. Destruye su autoestima. Exacto. Entonces vos, cuando te querés dar cuenta, estás casi perdido, y pasa a otro, y encima, y aunque parezca mentira lo que voy a decir, son muy inteligentes. son muy inteligentes. Sí, se hacen los imbéciles, parecen mojigatos, parecen ahí como que no saben cómo encarar, pero son sumamente inteligentes y sumamente precisos cómo actuar para jorobar a su víctima. Cuando terminan de destruirla, cuando la víctima se autodestruye, porque lo que ocurre tremendamente es que después se autodestruye la víctima, entonces pasa a otra víctima y así sucesivamente hasta que alguien se pueda llegar a dar cuenta. Ya es tarde para algunos, pero para otros por ahí capaz que no. Pero te voy a decir una cosa, de este lado, los que estamos de este lado somos persistentes e insistentes. Mira, ayer aquí en Salsi Puedes hay hasta el momento, digamos, conocido un desaparecido de la época, en diciembre del año 75. Tenía 22 años, un muchacho, Hernán Torres. La municipalidad, con mucho acierto, hizo un paseo de la memoria y colocó una placa con el nombre de él. Hace unos días le tiraron pintura asfáltica y demás. Entonces, una parte muy importante de la comunidad ayer hizo una restauración de la placa, es decir, reconstruyó la memoria. Fue hermoso. A ver, había coros de niños, coros de jóvenes, coros de adultos, gente de la comunidad, muchos reconstruyendo la memoria de Hernán Torres. Qué bueno. Somos insistentes y persistentes. Seguro. No van a pasar. Que así sea. Te mandamos un fuertísimo abrazo, Josefina. Un abrazo grande, Norberto, para vos y Gabriela. Gracias, querida. Estuvimos dialogando con la doctora Josefina Piana, con su columna Los Murmullos de la Historia. Gladys Corral dice: recién logro entrar al programa, me lo perdí. Todavía no te perdiste nada, todavía hay, todavía tenemos. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Y después, cuando tengamos el audio completito y editado, te lo enviamos para que lo puedas escuchar tranquilamente en tu casa. ¿Sí? Ya volvemos con más El Club de la Pluma. Llegar a abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta. Y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido, vencido por el miedo y la luz de los mercados, cansado ya quizá de estar perdido. Perdido, perdido. Cuando el trabajo te escupa cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo. Y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá más pequeño, más oscuro. El horizonte, la llama y el futuro. Entonces, y entonces, dime, dime, ¿qué harás? Despierta, ya verás que te están esperando, haciendo en el portal una reata de pedazos para cruzar el cielo tras la estrella de vencido. Y hacerse las preguntas que siguen estar aún vivo. Despiertas de pintar nuevas constelaciones, navegantes extraviados en la noche encuentren el camino que les acerca al mañana, el que promete burlar Dios y traer la llama. El destino no parió la miseria en la que duermes, nació de las voluntades de mi hombre sin poderes. Que nada está escrito para siempre. Despierta. El invierno llegará arañándote la espalda, mirarás el telediario. Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en diálogo con un compañero que el cual accedió gentilmente a dialogar con nosotros. Seguramente debe tener muchas historias que contar, que relatar, que compartir, pero en este momento lo hemos convocado por un tema especial que está dando título a muchos sitios, a muchos monopolios de desinformación. Estamos en comunicación con Eugenio Reati. Eugenio Reati el otro día publicó en las redes sociales que junto con Horacio Viqueira fueron a visitar a Gerardo el Gringo Ferreira, uno de los empresarios que figuran en esos, entre comillas, cuadernos, fotocopias de cuadernos, donde denuncian algún tipo de irregularidad. Así que bueno, dijimos, vamos a dejar de hablar pavadas y hablemos con alguien que más o menos, a ver si conoce el paño. Seguramente Eugenio Reati nos puede decir de qué se trata todo esto. ¿Cómo te va, Eugenio? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, querido, bien. ¿Vos lo conocés a Gerardo Ferreira desde hace mucho tiempo? Desde hace bastante tiempo, soy cordobés, viviendo aquí en Buenos Aires, pero cordobés. Uh-huh. Lo conozco desde el año 76, que me llevaron detenido en el momento de la dictadura militar. Uh-huh. Y compartí pabellón y celda con él, y bueno, después con el tiempo, por supuesto, cada uno lo fueron llevando por distintos lugares, por distintas cárceles del país. Uh-huh. Yo no estuve detenido el tiempo que estuvo él, pero él estuvo 9 años en distintas cárceles de la dictadura militar, hasta que bueno, logró que lo liberaran. Uh-huh. Bueno, desde aquellos momentos lo conozco, entonces nos une un lazo de solidaridad, de amistad básico, digamos, ¿no? Uh-huh. De cosas que uno ha compartido muy importante de la vida. Bien, él fue detenido en esta causa de los cuadernos por orden de el juez Bonadío. Iba a decir una cosa, pero bueno, está, no, la causa de las fotocopias, sí. Lo dijiste vos al inicio, sí. No son cuadernos, sino que son fotocopias, lo cual ya empieza a poner todo en duda. Sí. Y la investigación y la orden de detención surgen del fiscal Stornelli y del juez Bonadío. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Bien, y tuviste la oportunidad de dialogar con él porque lo fuiste a visitar con Horacio Viqueira. Exactamente, sí. Por una cuestión solidaria, me pareció que era necesario ir a verlo. Solidaridad y aparte con entendimiento de que se trata de un preso político y no de otra cosa. Uh-huh. O sea, no es una causa judicial que esté muy con demasiada probanza, que digamos, ni siguiendo los procedimientos que corresponden, ni con posibilidad de defensa y de observación por parte de cada una de las partes, todo lo contrario, lo cual a mí soy abogado, además. Uh-huh. Lo cual me indica a las claras que se trata de una persecución política, y por lo tanto correspondía que aquellos que lo hemos conocido al gringo, que sabemos de su entereza, su honradez, y su militancia y su compromiso permanente, bueno, que lo fuéramos a ver en esta circunstancia tan dura para él y su familia. ¿Hay algún tipo de vendetta de parte de un sector corporativo argentino para contra él y otros que están mencionados ahí en los cuadernos? ¿Algún tipo de, perdón? Vendetta. Sí, digamos que sí. O sea, acá se han mezclado varias cosas, a mi parecer, ¿no? No soy un especialista en el tema, pero bueno, por el seguimiento de la información me da la impresión que se ha mezclado, por un lado, una intencionalidad de persecución al kirchnerismo en general, a lo que ha significado la década, los 12 años de gobierno kirchnerista, uh-huh. Con esta acusación permanente que se hace de cuestiones de corrupción. Uh-huh. Se ha buscado un elemento como estas fotocopias de un chofer, de un funcionario de segunda línea, que primero dijo que tenía los cuadernos, después cuando fueron a buscarlos, ahí se acordó de golpe, esas cosas de la memoria, vio, que en realidad no, que los había quemado en una parrilla para hacer un asado, o sea, una cosa exótica desde todo punto de vista. Por un lado esa persecución de parte del gobierno, que es lo clásico, por otra parte da la impresión que hay una maniobra por encima del gobierno de Macri, o en complicidad con el gobierno de Macri, que es de parte de la Embajada de los Estados Unidos, porque en el caso concreto de Ferreira, de Gerardo Ferreira, él es titular de la empresa Electroingeniería, uh-huh. una empresa que, asociada con la empresa Gesouba de la República Popular China, están desarrollando en Santa Cruz, en la Patagonia, la construcción de dos represas que son de altísima envergadura. Uh-huh. Está dentro de las tres obras más importantes de China en el mundo, imaginemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí, sí, sí. En capacidad de inversión. Claro. Bueno, esa es una inversión que se consiguió en su momento, por supuesto que es valiosísima para desde el punto de vista del desarrollo y el futuro de nuestro país. Y acá hay una disputa con el gobierno de Trump de Estados Unidos para desplazar las inversiones chinas en toda América Latina. Bueno, y este es un caso más, y de ahí que toda esta causa tenga tantas oscuridades, uh-huh. y tantas similitudes con otras maniobras de la Embajada de Estados Unidos, llamémosle encarcelamiento de Lula sin ninguna prueba, desplazamiento del gobierno de Correa en Ecuador, denuncias contra Evo, ni hablar, digamos, por supuesto, los ataques permanentes al gobierno de Venezuela. O sea, bueno, esto es parte de una ofensiva en Latinoamérica, como uh-huh. ha existido años anteriores, en las épocas del Plan Cóndor, ya le dan otros nombres, por el cual, digamos, los Estados Unidos nos quieren tomar a nosotros como patio trasero de sus economías, de sus empresas, y no aceptan que haya un país como China, independiente, que quiere hacer sus propias inversiones. Uh-huh. Entonces, bueno, toda esta mezcla ha hecho, digamos, que el gringo Ferreira termine preso, ¿no? Si no, es inexplicable. ¿Cómo crees vos que va a continuar el tema este? Si se va a realmente dar la instancia de una real justicia donde no se termine deteniendo a señalados por un documento inexistente. Es difícil de pensar que la propia justicia resuelva sus injusticias, ¿no? Es una causa de carácter político, que tiendo a pensar que se va a resolver más desde la política que desde otro lugar, por supuesto con alguna cuestión judicial, alguna apelación, alguna orden de libertad o de nulidad de las causas, etcétera. Le sacarán la causa en algún momento a Bonadío, pasará a otro juez que sea imparcial y podrá tomar las decisiones que corresponden, entre otras, escarcelar a todas las personas que están detenidas por el solo hecho de no querer declarar, o sea, de no querer declarar lo que un delito que no han cometido, ¿no? Uh-huh. O sea, de esto estamos hablando. En el caso de Gringo Ferreira es muy concreto. Él ha dicho que él no se arrepiente de su trabajo en electroingeniería, de las obras que han hecho en el país. Él afirma, y eso lo ha dicho ante el juez, de que no ha hecho ningún tipo de pago indebido, ilegal, coima, como se lo quiera llamar, y que por lo tanto no corresponde que esté preso. Y justamente por afirmar que es inocente, lo dejan preso. Claro. Como una forma de presión, que en otros años se llamaba tortura, ahora se le llama con términos más elegantes, uh-huh. Presiones judiciales, etc. Eugenio, ¿te dio la impresión de que han querido coaccionarlo para declararse culpable? Sí, no solo lo creo, él me lo ha manifestado cuando fuimos a visitarlo. Ajá. O sea, de hecho, hay, y sí, porque se hicieron cosas innecesarias en este tipo de causas, como llevarlos a celdas totalmente inadecuadas, con suciedades, incomodidades, frío, les negaban visitas, les negaban posibilidad de hablar con sus abogados, hasta tanto pudieran enterarse de qué se los acusaba, ¿no? Sí. O sea, no poder llamar a tu abogado pues, en una situación de detención para que investigue qué está pasando con tu persona. Bueno, esto habla de las claras de que se han hecho maniobras de carácter ilegal, ¿no? Uh-huh. A él lo allanan a las 4 de la mañana en su domicilio. Por supuesto, él no estaba huyendo, ni estaba fugado, ni nada, simplemente estaba durmiendo con su familia, y ahí caen a hacer el allanamiento, cuando se hace un allanamiento de una propiedad, tiene que haber un motivo por el cual algo se debe buscar allí. Uh-huh. Y en este caso, el propio jefe del operativo le manifestaba a Ferreira que no sabían qué les habían mandado a buscar. O sea, tenían la orden de detenerlo, pero tenían la orden también de allanar el domicilio para buscar algo que no sabían qué era. O sea, le decían ellos a Ferreira, decían, ¿tenés algo que nos puedas dar para justificar la, el allanamiento? Por eso te digo, o sea, cuando esto nos cuenta Gerardo, la verdad que no quedan dudas de que se trata de una persecución, una causa con plagada de ilegalidades, y que si todo funcionara bien, por supuesto que correspondería desde ya la nulidad del total de la causa. Del total de la causa, una causa que, repito, se inicia con unas fotocopias que, por supuesto, las defensas de las personas que están detenidas y acusadas no pueden ni siquiera pedir pericias para verificar la veracidad de esas escrituras. Claro. O sea, ya de entrada todo lo saben. Por supuesto, después fueron agregando supuestos testimonios arrepentidos de empresarios, del establishment, que, por supuesto, al declarar, no sabemos ni siquiera qué han declarado, salvo por las filtraciones que el propio Bonadío ilegalmente también da a conocer a la prensa, porque en realidad bajo secreto de sumario no deberíamos saber absolutamente nada, ¿no? Claro. Y sin embargo, prácticamente somos especialistas de una causa por las propias filtraciones que él que él libera, la verdad que y empresarios que dicen cosas que nadie sabe con certeza si las han dicho o no, en qué términos, en qué contexto, con motivo de qué, y bueno, y algunos salen en 0,10 centésimas de segundo y otros llevan más de un mes detenidos, como el caso del gringo. Claro. Bueno, Eugenio, queríamos escuchar por vos esta realidad de uno de los señalados y perseguidos, creo yo, sobre estas vendetas que están llevando adelante una dictocracia criminal que está conduciendo los destinos del país hacia un abismo bastante estremecedor. Y bueno, agradecerte esta posibilidad de escuchar casi de primera mano el caso del gringo Ferreira, y en lo que necesiten para poder visibilizar, para poder difundir, para poder dar a conocer aquello que los otros medios se encargan de ocultar, estamos a disposición de ustedes. Bueno, desde ya muy agradecido por la posibilidad de contar lo que le pasa a mi amigo y compañero. Y bueno, en todo caso, decirle a tu audiencia que la solidaridad con los presos políticos en cualquier tipo de régimen es una de las primeras cuestiones humanas, elementales, a considerar. A mí, yo lo he ido a visitar ya a Milagro Sala, lo fui a visitar en su momento al Chino Zanini, uh-huh, a Esteche, a Devido. A mí, no, la verdad, no me importa, digamos. Bueno, en este caso al gringo. Algunas personas a las cuales conozco y otras no conocí en mi vida, pero sin embargo, yo y un grupo de compañeros que somos expresos políticos sabemos el valor que tiene que alguien de la afuera, como se le llama, te tenga en cuenta y, más allá de todo, confíe en tu honestidad y en tu inocencia ante una causa tan tan inventada, ¿no? Así que, bueno, desde ya, gracias. No, por favor, agradecidos a nosotros, y te reitero, este micrófono, este programa está a disposición de ustedes para poder dar a conocer todo lo que necesiten y esclarecer aquello que se pretende ocultar o desinformar. Te mandamos un fortísimo abrazo y mil gracias. Gracias, igualmente para ustedes. Chao. Gracias, querido. Pues estuvimos dialogando con Eugenio Ratti para hablar sobre el caso concreto de Gerardo Gringo Ferreira, que figura en los cuadernos que no existen. O sea, figura en donde no existe. O sea, ¿qué sé yo? No sé, bueno, le digo qué carajo hizo. Se agarró mal del pico. Usted parece Majul tratando de explicar lo del dólar. No. ¡Ah, viste! Porque hay un cuaderno donde figura el nombre que no existe, ay, por ahí va la cosa. Por ahí va la. Esa te la debo. Por Dios. La importancia que tiene. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, haber creído que amar era el verbo más bello. Dime, lo me va la vida en ello. Cierto que no prescindí de nada. Le llegan a preguntarle a Eugenio Reati cómo nos figuraba él también en esos cuadernos, ¿viste? Pero bueno. En fin, bueno, vamos a las cosas. No se escucha lo que dice usted. La fotocopia. ¿En la de un cuaderno Gloria, sí, futurista, porque es un cuaderno que salió después al mercado. Calculo yo que posterior eso, la publicación a los escritos que tiene. ¿Sabe dónde van a encontrar esos cuadernos? En las excavaciones que haga ahora la AFI, Para encontrar unos containers. Sí, van a encontrar los containers llenos de cuadernos Gloria. Quiero que nos cuente esto que vimos en Infobae. ¿De qué era? Cuéntelo usted, la pitonisa esa que... Porque usted sabe que nosotros hacemos información en serio. Entonces, sabemos que van a encontrar el container. No por la fuente de la CIDE, sino porque ya lo vio una vidente, uh-huh, diciendo al aire, en televisión, que van a encontrar unos containers. Uh-huh. Uh-huh. ¿Usted entiende cómo nos van instalando? Sí. ¿Qué va a ser? ¿El pariente de Majul? Bueno, vamos a las cosas serias, vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Gustavo Yeti Godoy con su espacio de ecosocialismo en el Club de la Pluma. Mira, el título de su columna del día de hoy es Caserio y Carlos Presas, los legisladores mercaderes de la naturaleza. Me imagino que va a estar un poco picante. Escuchalo. Pero quiero que me digas, amor, quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar, que no todo fue naufragar por haber creído que amar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos de estas trincheras comunicacionales, de estas barricadas que recorren la provincia y la patria grande diciendo lo que nadie dice, enfrentando los cercos mediáticos y las mentiras del gobierno y los gobiernos locales, ¿no? Nuestra columna, nuestro programa, nuestra trinchera va a distintos lugares, pueblos chiquitos con problemas importantes. Los pueblos chiquitos no son menos importantes, son pueblos chiquitos con gobiernos tan corruptos, tan descompuestos y tan perversos como los nacionales, como Macri o como Schiaretti o como el gobernador de tu provincia o el presidente de tu país. Hoy arrancamos con una semana compleja, difícil, dura, hermosa también, porque se expresa con todos sus colores y toda su fuerza las manifestaciones populares, los estudiantes, las amas de casa, los vecinos, los trabajadores que se empiezan a organizar, frente a un gobierno que dice, de manera bochornosa, que esta tormentita, este problemita, dice Macri, con cara de cínico y de circunstancia, que es un vientito que ocurrió, se llevó en unos días 24.000 puestos de trabajo. Así, de forma inmediata. Más de 100.000 personas sin su trabajo, la tormentita de Macri. Diciendo que, de forma deliberada, hay algunos que impulsamos, muchos, los saqueos y delitos y no sé qué. Los únicos saqueadores seriales que hay en la Argentina es la familia Macri y todos sus amigos con todos los empresarios. Esos son los saqueadores seriales que están vaciando el país de una forma escandalosa, bestial y rápida mientras asesinan niños frente a las casas donde hay comida, mientras encarcelan a luchadores, mientras siguen secuestrados Facundo Guala y Milagro Sala y siguen sin investigarse las muertes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado y muchos otros más. Y mientras eso ocurre, Macri hace un escándalo porque Donald Trump lo atendió y se muestra feliz. Está contento Macri porque Trump, el que hace la pared y los alambrados frente a los mexicanos que buscan una mejor vida, lo atendió. Y Trump, contradictoriamente, y como era de esperarse, lo trató a Macri como un miembro extra OTAN, como un amigo lejano que le puede servir para alguna cosa en algún momento, de la misma manera que Clinton trató a Menem en su momento, como un segundón, como un alcahuetón, buchón del imperialismo. Más preocupado por cómo va a ser la reunión del G20 en noviembre en este año que por la realidad económica del país o de Latinoamérica. Y mientras tanto, mientras eso pasa y Macri pone cara de circunstancia y dice que es una tormentita, la encuesta de la Universidad de San Andrés da datos tremendos, demoledores, y la Universidad de San Andrés no es una universidad progre, digamos, es una universidad privada. Y dice, en una encuesta de más de 1,000 encuestados entre personas entre 18 y 64 años sobre las 23 provincias del país y la ciudad de Buenos Aires, que casi un 10% de la población acepta el plan económico de Macri. Más, casi el 90% dice que no. Y no quiero contarle los números que dicen de la imagen positiva o negativa de Macri, Marcos Peña, el ministro de Economía, Patricia Bullrich. Bueno, mejor ni decirla. Y en el medio que la ultra gorila de Lilita Carrió sale a hacer un stand-up por televisión disfrazándose del resistente y valiente presidente asesinado de Chile, Salvador Allende, diciendo que se va a acantonar con un fusil adentro de la Casa Rosada. Bueno, un exceso del gorilismo. Mientras tanto, la realidad económica fuga cada día millones de dólares. Le permiten un negocio a los capitalistas de comprar hasta 2 millones de dólares. Bueno, queremos contarte que esos 2 millones de dólares son como mínimo 300 años de trabajo de una maestra con un sueldo de 20.000 pesos, de un empleado de un salario mínimo medio de 20.000 pesos. Tardaría unos 300 años de los que estos tipos ganan en un día. Ya me lo imagino a Macri diciendo, bueno, nosotros ganamos esto en un día y no tenemos la culpa de que la vida sea tan corta y la gente no viva 300 años para ganar 1 millón de dólares en un día o en unas horas, ¿no? Con este mismo cinismo que tiene este gobierno que produce irritabilidad. Y esa irritabilidad frente a las góndolas, frente a los mercados, frente a las boletas de luz y de gas que llegan a las casas o frente al surtidor de nafta para salir a trabajar, se empieza a expresar en las calles. Fuerte, masivo, contundente, con el problema que tenemos de que las conducciones no son de lo mejor que podría ocurrir y dividen más que juntan. En ese marco, tenemos los problemas propios de los pueblos, tenemos los problemas del ecosocialismo, tenemos los problemas de la ecología, del ambiente, del monte, y cómo avanzan con este criterio empresarial y ajustado las ganancias sobre el Valle de Punilla. Así que, volviendo al tema nuestro, que también es nuestro, porque lo que pasa en el país es un tema nuestro, no nos enfrentamos a cualquier cosa, nos enfrentamos a un gobierno que tiene estas políticas, no nos enfrentamos solamente contra una máquina. Nos enfrentamos contra quien maneja las máquinas, nos enfrentamos quien hace las leyes para que esas máquinas avancen, nos enfrentamos para quien hace las contrataciones de esas empresas que tienen las máquinas, y no solamente contra una idea de destrucción del monte. En concreto nos enfrentamos a los gobiernos. Y el gobierno del Valle de Punilla decidió de una manera escandalosa, mediante a la madame del burdel del Valle de Punilla, Caserio, y sus grupieres, sus negociadores, sus pinches, sus perritos falderos, como el intendente Muso, Oliva, bueno, todos estos tipos que son la clac de esta banda, proponen hacer una reserva natural arriba de la autovía de montaña, que ya todos conocemos cómo viene, le hemos contado varias veces, destrucción del monte, y dice ahora, para calmarnos, para comprarnos la paciencia, para meternos en un discurso como si fuéramos agraciados por la decisión de la Madame del Burdel de tener una reserva que cuidar. Algunos se enganchan en este discurso, nosotros ya alertamos que es una trampa tremenda de dividir las sierras con una autovía y de una parte decir que va a haber una reserva mientras destrozan el resto del monte. Creemos algunos que esa propuesta de reserva no es otra cosa más que poner un cartel de reserva para que los country que estén alrededor suban el precio. Quieren utilizar la defensa de la naturaleza como la frutilla de un postre, como una lucecita, como un adorno, como una lentejuela para aumentar el valor de esta tierra que ellos tratan como un territorio sacrificial y como un insumo para los negocios inmobiliarios de justamente de estos clanes. Pero no ocurre solamente de este lado del Valle de Punilla. Mirá qué casualidad, como si hubiera una línea divisoria que pasa por arriba de las sierras, del otro lado de las sierras, Unquillo, Río Ceballos, Villa Allende, Salsipuedes, Candonga. Ocurre lo mismo con legisladores del mismo partido, Unión por Córdoba. De un lado está la impresentable jefa del burdel de Unión por Córdoba, Mariana Caserio, y del otro lado está el otro impresentable, Carlos Presa se llama el legislador, que utiliza los mismos métodos, las mismas formas y las mismas intenciones que de este lado de la montaña toda. Entonces, es asaltada por el partido Unión por Córdoba, con dos esquiroles, dos sicarios, dos perversos manejadores de la realidad y del sometimiento clientelar de intendentes genuflexos que se entregan y comparten la almohada con Unión por Córdoba. Eso es lo que están haciendo. Copar las sierras del Valle de Punilla para hacer parcelas, liquidarlas y convertirlas en un negocio inmobiliario. Carlos Presa se llama el legislador de Sierras Chicas. Mariana Caserio se llama la legisladora del Valle de Punilla. Y los intendentes, como saltimbanquis, como un adorno grotesco de la realidad, aplaudiéndole sus tropelías, la malversación de la naturaleza, la destrucción, el tomar los árboles y el monte como un elemento para mercantilizar, liquidando el agua, liquidando el aire, mientras nos llenan de basura y crecen sus negocios inmobiliarios. Hay que pararlos de la misma manera que hay que pararlos a Macri. Ahora, el gran debate es cómo. ¿Cómo los paramos? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que, aunque sea gracioso, que todos estos amigos que creen que uno si piensa mucho una cosa ocurre, o que si todos juntamos la energía positiva ocurren cosas positivas, que si todos pensamos cosas bonitas ocurren cosas bonitas, bueno, no está pasando, porque que el 90% de la Argentina hasta quiere que se muera Macri, que se caiga un helicóptero, que se le caiga un avión, que le estalle la copa de champán francés y deje de hablar en algún momento. Todos queremos que los caseros, los presos, se hundan en el ostracismo y en el silencio y se borren de la vida y la administración de los estados y de los gobiernos. Bueno, no está pasando. Si eso pasara, todos juntáramos nuestra energía, esos tipos estarían viviendo en otro lugar, o no viviendo. Así que, pensándolo, no va a ocurrir. Tenemos que hacerlo. Nuestra tarea es juntarnos con todos los que están luchando, con los estudiantes, con los docentes, con los trabajadores de astilleros, con las mujeres, con estas mareas tremendas de reclamo de la participación democrática de la ciudadanía y el pedido de participación en las decisiones, no en la opinión. No somos algo más que una encuesta, somos gente que vivimos, tenemos planes, tenemos deseos y podemos resolver de cómo queremos vivir y cómo también queremos terminar de vivir en ese lugar. Así que, desde esta columna ecosocialista que se enfrenta a este gobierno capitalista, proimperialista, proyanqui, alcahuete, llamamos a pensar bien fuerte cómo nos sacamos a estos gobiernos de encima. Ya vemos que pensándolo y pensando que queremos que se mueran, no se mueren, porque estos tipos no mueren de muerte natural. Siempre tiene que haber alguien que los saque, que los barra de los gobiernos. Ya sabemos que esta columna decimos afuera Macri y su plan, que la salida, pensamos, algunos, podría ser, quizás, las asambleas constituyentes en cada uno de los pueblos y también en la Argentina, donde debatir todos los problemas que tienen la población. De manera democrática, como una salida de conjunto para poder construir un nuevo país. Y un nuevo país es posible porque es necesario y hay que hacerlo. No queremos que aumente más la pobreza, no queremos más muertos, no queremos más presos, no queremos más secuestrados. Y para eso tenemos que sacar este gobierno, porque si no va a haber más de eso que no queremos. Por otra parte, convocar y empezar a charlar con los compañeros de todas las corrientes, ¿cuál es la salida? A veces somos muy duros y decimos, el peronismo apoya a Macri. En realidad lo que apoyan a Macri son los gobernadores del peronismo, los capangas de del peronismo, los dueños de los partidos peronistas. No esa gran cantidad de compañeros y luchadores con quien compartimos el pueblo, la vida y las ideas y la asamblea y los sindicatos que son honestísimos, son luchadores, son nacionales, populares, peronistas, comunistas, trotskistas, de todas las ideas y que a veces uno los castiga por la imagen que puedan tener sus conducciones. No confundamos a los compañeros y a los grandes luchadores y a las grandes organizaciones que existen de todas las corrientes con sus conducciones, ¿no? El peronismo no es Massa y no es Schiaretti, es mucho más que eso. Lo nacional y popular no es Otavis, es mucho más que todo eso y para el resto de las corrientes también. Por eso necesitamos unidad para lograr sacarnos encima este gobierno. De esa manera vamos a poder tener una naturaleza viva, sin que vuelva a ser, ni sea, ni siga siendo, un objeto de mercantilización de la naturaleza para la ganancia de los mismos tipos. Estos tipos entregan las sierras para sus propios bolsillos. Bueno, y para terminar esta columna del Club de la Pluma, ecosocialista y esta trinchera comunicacional, quería terminar con una poesía del gran poeta Roberto Fernández Retamar, donde se pregunta qué es la poesía, y él dice, ¿qué es la poesía? Dices, mientras clavas varias decenas de pinchos en la carne. ¿Qué es la poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Que cualquier cosa sea posible. Eso es la poesía. Bueno, entre todos, hagamos poesía por un país distinto. Gustavo Cetigodre. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Argentinos, argentinos, qué destino, mi amigo argentino, sabe responder, argentinos. La profesora, la compañera, la profesora Elsa Brusone, que ha dialogado varias veces con nosotros en nuestro programa, haciendo referencia a su especialidad sobre geopolítica, sobre estrategia y defensa nacional, integrante del CEMIDA, del cual también soy. Pertenezco al CEMIDA, al Centro de Militantes para la Democracia, ¿sí? Orgullosamente pertenezco al CEMIDA. En una entrevista que le hicieron en Orsay, ella dice, es la primera vez que llegan al poder por medio del voto de la gente. Ellos no creen en la democracia, no creen en la república, son apátridas, odian a la patria, odian al pueblo, odian todo lo que tenga olor a popular. Les molesta todo porque esa es su ideología. Como ellos participaron en todos los golpes de Estado y siempre las dictaduras fueron cívico-militares, actúan de la misma manera como si estuviéramos en dictadura. O sea, se sienten con impunidad, se sienten con poder, creen que pueden pasar por encima de todo, que tienen que terminar con todos los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de la población. Porque ellos son los señores feudales, los reyes, y el resto somos los vasallos que tenemos que aceptar calladamente lo que el Señor nos impone. ¿Me explico? Entonces, esto también hay que discutirlo, porque la próxima vez que tengamos que votar, habrá que hacer un proyecto nuevo. ¿De disculpen. Habrá que hacer un proyecto nuevo, una constitución, y habrá que ir a una democracia directa y participativa, y tendremos que discutir muchas cosas. Hay que fijarse bien a quién uno le va a poner el voto, porque además llegaron con engaños, pero es la misma caterva que viene desde 1930, y yo diría que es la que viene desde antes, desde el famoso Bernardino Rivadavia y compañía. Así que los remito al siglo XIX. Eso expresaba en esa nota Elsa Brusone. Y quiero rescatar esto que nos comparte para ir finalizando nuestra permanencia en vivo en la radio. Lo que nos comparte nuestra compañerita Gladys Corral desde Mar del Plata, que lo copió de su de otro compañero, Omar Peñalosa. Dice: en 100 años de soledad, en el mágico pueblo de Macondo, un día acontece una tragedia. Una peste que se instala en el poblado. Es una silla, una botella. Aureliano ve que la peste avanza, que la desmemoria puede agravarse, y comienza a poner carteles en la vía pública. Esto es una vaca. Por la mañana se la ordeña, se hierve la leche, se mezcla con café y se toma café con leche. Esto ocurrió en Macondo. Puede ocurrir en nuestro pueblo. Podemos ser afectados por la peste del desrecuerdo de la memoria. Deberíamos entonces, como Aureliano Buendía, salir a colocar carteles. Esto es una escuela pública, acá se estudia, se deben crear muchas escuelas públicas. Esto es una universidad pública, aquí se reciben médicos, ingenieros, científicos, escritores, artistas y aún más, profesionales, gratuitamente. Esto es un hospital público, aquí se atiende gratuitamente a los enfermos. Esto es el ANSES. Aquí se reciben pensiones y jubilaciones. Y se trata con respeto a los jubilados. Este es el Ministerio de Cultura. Este otro de Trabajo. Este otro de Educación. Este otro de Ciencia y Tecnología. Los ministerios no deben cerrarse ni ser meras secretarías. En ellos deben garantizarse los derechos de la gente. Aquí no se hacen negocios. Habrá que salir a pegar carteles como lo hacía Aureliano Buendía en Macondo. Argentina, Argentina, ¿qué pasó en la Argentina? Es la casa desaparecida. Argentinos, argentinos, qué destino mi amigo argentino. Gente linda, gente maravillosa, nosotros nos vamos físicamente de la radio por hoy. Creemos que por hoy, qué sé yo, ¿viste? Uno nunca sabe, ¿viste? Pero bueno, ustedes se van a quedar en compañía de la programación que continúa en el Club de la Pluma, porque sigue la columna de nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere, con su espacio de geopolítica, sumamente importante. Por favor, escuchen a Carlito Pereira Mere hablando de geopolítica, como siempre, pero hoy con mucha más atención, por favor. Después tenemos el informativo ALBA, que elabora la gente de América 21 y Luis Bilbao, y por supuesto las efemérides que hemos preparado para el día de hoy. Mientras tanto, nosotros los despedimos. Gabriela Fernández se despide, profesora, de la audiencia. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, que esta semana tengamos aliento para pelear, para derrocar, para retomar las riendas de nuestra patria, para decirle a Bonadio y compañía que no les alcanza con sus montajes, para decirle a Milagro que siga teniendo fuerza, para decirle a Santiago que no lo olvidamos, para decirle a cada uno de los mártires populares, incluido un mártir popular en situación de calle, asesinado de 5 balazos por haber denunciado un maltrato a la policía, una cosa que acaba de suceder y que no hemos mencionado, tengo entendido, en el programa. No los olvidamos y por eso vamos a estar acá mientras podamos, denunciando y tratando de reunir de algún modo como se pueda la fuerza necesaria para seguir. Mira, te lo voy a decir para la despedida. Primero recordarte, no te vayas, ¿sí? Porque el programa no termina, el programa continúa un ratito más, ¿sí? Nosotros vamos a continuar, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. El cuero todavía nos sigue dando bastante para bancarnos la que se venga. Pero ¿sabes qué es lo que quiero? Quiero encontrarme con vos de vuelta en la calle. Quiero volver a encontrarte y volver a abrazarme con vos y volver a caminar y volver a marchar y volver a cantar y volver a gritar. Porque yo quiero que esta dictocracia finalice, que termine. Quiero tenerlos en cana como corresponde a todos y cada uno de estos responsables de este criminal desgobierno que nos está robando las esperanzas y el futuro. Te convoco, te pido, te invito a que me acompañes, porque las calles, por más que las quieran militarizar con la gendarmería, con los milicos del Comando Sur, con los milicos genocidas israelíes, con todos ellos, las calles y las plazas siguen siendo nuestras. No podemos permitir que nos roben la posibilidad de conducir y decidir nuestro destino. Te convoco y te invito. ¿Me vas a acompañar? El próximo domingo vamos a volver por esta, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla, cueste lo que cueste, y les vamos a seguir exigiendo juicio y castigo a todos los criminales, todos los responsables que nos han derramado esta sangre maravillosa, pero que no era necesario que estuviese en las calles. Los muertos sabemos que los ponemos nosotros. Históricamente los hemos puesto, y creo que los vamos a seguir poniendo. Pero creo que vamos a tener que perseguir que la justicia realmente prevalezca y los criminales terminen en cana. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Buenos días, aquí la tradicional columna de geopolítica, de dossier geopolítico para el Club de la Pluma del domingo 9 de septiembre de 2018. Tres temas son los que nos llevan hoy a explicar y analizar un poco más detenidamente de lo que está saliendo en general en la prensa o en los medios masivos de comunicación. El primer punto importante es acontecimientos que están ocurriendo luego de que se desarrollara y creciera la conflictividad comercial entre Estados Unidos y Norteamérica. Esta semana se sabe que Estados Unidos estaría por aplicar mayores sanciones, más que sanciones, digamos, aumentos de aranceles a productos chinos por valor superior a los 247 mil millones de dólares. Ahora bien, esta intransigencia de Estados Unidos contra China, pero también atacando el sistema multipolaridad de comercio, ha llevado a que muchos países asiáticos revean sus acciones con China. En este marco, el mejoramiento de las relaciones chino-japonesas de larga conflictividad ha llevado a que algunos países ex aliados incondicionales de Estados Unidos empiecen a funcionar en forma un poco más distanciada de las políticas y del accionar estadounidense. Por ello, ya habíamos informado que se había realizado una reunión con 16 miembros del mundo asiático y que básicamente los seis principales países de esa agrupación, China, India, Japón, Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda, habían llegado a principios de acuerdo de incrementar la relación comercial entre ellos en un intento de restablecer una especie de tratado del Pacífico nuevo que permita incrementar sus relaciones comerciales. En este marco se ha empezado a profundizar la Asociación Económica Integral Regional, que como ya dijimos cuenta con esos 16 estados miembros que en principio tenían muchos intereses geopolíticos encontrados y también de alineamientos casi automáticos con Estados Unidos, en algunos casos como Nueva Zelanda, Australia e India en muchos aspectos. Esto se está revirtiendo y está demostrando de que hay fuertes cambios en el panorama asiático que va a llevar a nuevos acuerdos y nuevas organizaciones. Y también los argentinos y los sudamericanos deberíamos observar estos cambios porque eso nos permitiría ingresar en nuevos acuerdos comerciales por nuestros productos en esa nueva organización que evidentemente va a tener una fuerte presencia global. Luego debemos seguir analizando otra relación continental. Es una finalización de un acuerdo de un congreso que se ha realizado en África, donde China ha sido la voz rectora en el mismo, y mediante la administración de los recursos económicos, África ha tenido un vuelco muy importante hacia las relaciones con la República Popular de China. China ha ofrecido invertir más de 60 mil millones de dólares en el continente, además de condonar numerosas deudas e implementar una serie de instrumentos de infraestructura en ese continente que evidentemente, como todos sabemos, luego de los acuerdos comerciales, que son además básicamente políticos comerciales, también hay una inclinación en la balanza del poder global. Esto demuestra que China continúa avanzando en su progreso de transformarse en, ya no en la más importante potencia regional de Asia, sino en una potencia global de primer nivel. Ahora bien, otro de los aspectos y otra de las áreas que debemos analizar es lo que está en estas horas ocurriendo en Siria. Quizá la audiencia recuerde que fui el autor de decir que la batalla de Alepo, que se realizó hace más de un año, era el Stalingrado de las fuerzas occidentales y de las petromonarquías. Y también les recuerdo a la audiencia que la batalla de Stalingrado fue la bisagra histórica porque fue la derrota mediante la cual ya la Alemania nazi no se pudo recuperar y empezó su proceso de retirada, terminando con su derrota definitiva. Bueno, haciendo un parangón con los nombres, en estos momentos el último bastión que le queda al yihadismo, a los grupos terroristas internacionales como el ISIS y como Al-Qaeda, están centrados en una ciudad llamada Idlib, al norte de Siria, cerca de Turquía. Como todos sabrán, allí es el último espacio importante y ciudad que administran los terroristas internacionales, llamados pomposamente por Occidente rebeldes moderados, y ya se sabe, por el traslado de tropas, y además porque la misma Federación Rusa y Turquía han decidido que esta es la batalla definitiva, por lo cual yo diría que Idlib sería, parangonando la Segunda Guerra Mundial, la captura del búnker en Berlín donde murió Adolfo Hitler. En este caso, los occidentales están desarrollando una serie de preparativos de ataques de falsa bandera. Ya han salido a la luz numerosas denuncias con datos concretos de que grupos terroristas islamistas están preparando un ataque de falsa bandera de tipo ataque químico para que se realice la intervención, entre comillas, humanitaria de Occidente, tanto de Francia, Estados Unidos y Inglaterra. Como vemos, estos montajes, falsos montajes, que luego, cuando se iniciaron las investigaciones por parte de las Naciones Unidas, concluyeron o que no se podía saber quién había sido el atacante, pero que en la mayoría de los casos se demostró que los agresores habían sido los terroristas internacionales y no el legítimo gobierno del pueblo sirio, encabezado por su presidente Bashar al-Assad. Por ello, se ha realizado por estas horas una reunión cumbre en la ciudad de Teherán, en la República Islámica de Irán, entre el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el presidente de la República Islámica de Irán, Rouhani, y el presidente de Turquía, Erdogan, para definir la hora y cómo será el ataque final a este gran bastión que aún le queda al terrorismo internacional, que como todos saben, los analistas militares tanto de Occidente como de Eurasia, y también nosotros consideramos que es la batalla final, es la toma del búnker de Hitler en Berlín y es prácticamente la destrucción final de los grupos terroristas islámicos implantados en la República Árabe Siria. Esto por ello es de una importancia trascendental esta batalla, que Occidente, seguramente porque ya lo vienen fogoneando a través de los medios masivos de comunicación, temen un problema de catástrofe humanitaria. Reiteramos, este mismo argumento lo usaron en Alepo, este mismo argumento lo usaron en todas las ciudades que han ido cayendo en manos del régimen y del gobierno legal de Siria, apoyada por sus aliados, cuando sus asesinos a sueldo, porque son mercenarios, han sido desplazados de esos territorios que habían atacado, ocupado y cometido atrocidades sin límites. Reiteramos entonces, esta batalla de Idlib será, si todo marcha como debería marchar, prácticamente la aniquilación del último gran foco terrorista internacional insertado en la República Árabe de Siria. Esperemos que así sea y de que pueda llegar luego de 7 años espantosos de guerra impuesta a ese pueblo, que vuelva a tener tranquilidad, paz y pueda iniciar un proceso de reconstrucción para volver a estar en los niveles que nunca debió haber dejado de estar y que fue debido a esa agresión externa que la llevó a estos niveles de destrucción masiva que hemos podido observar en todos aspectos, de infraestructura, económico, social, político y religioso. Que vuelva a ser esa república laica que permitía a todos los sectores religiosos poder tener sus confesiones sin agresiones y con un país que podía tener una alta calidad de vida, cosa que ya hemos visto que se le destruyó a otros pueblos, como el caso de la República de Irak y como el caso de Libia. Bien, pasemos ahora a otro panorama que se está tiñendo en estas horas de prácticamente de una acción de los grandes medios de limar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En estos momentos estamos viendo supuestas declaraciones de anónimas, como la que ha salido en el New York Times, diciendo de que se tomaron algunas acciones dentro del mismo gabinete de Donald Trump para impedir que éste tomara decisiones en contra de los intereses estratégicos norteamericanos. Como fue el caso de esa anécdota que sale, que dicen de que un funcionario le sacó de la oficina Oval un decreto mediante el cual se rompía la relación histórica entre Estados Unidos y Corea del Sur, y que ello llevaba a prácticamente disolver todo lo hecho por Estados Unidos en los últimos 40 años en el territorio asiático. Es evidente que este cuento para los grandes masas desinformadas de la sociedad es realmente un gigantesco cuento. Todos pueden saber que si el presidente ha tomado esa decisión, se reconstruye el documento y se pone en aplicación. Es evidente que, y lo más seguro, que ese documento jamás existió, pero estos nuevos héroes forman parte de algo que lo venimos denunciando y que es lo que ha tocado la fibra más íntima de Donald Trump desde que asumió, lo que se llama el Estado Profundo. Esa gigantesca masa de funcionarios que trabajan prácticamente en forma autónoma por encima de las decisiones que tomen las administraciones que cada 4 años cambian en Estados Unidos siguiendo el proceso llamado democrático, y que en el fondo son los que realmente manejan el gobierno estadounidense. Ese sector se ha visto fuertemente afectado desde la llegada de Donald Trump, desde la ruptura de las acciones que cometían ese Estado Profundo, porque está íntimamente ligado el Estado Profundo al proceso de globalización último financiero, y como Donald Trump ha afectado esos intereses, hoy en día han iniciado una nueva etapa de limado de su figura, que intentan, primero, que pierda las elecciones de noviembre de este año, que ya Donald Trump las ha denominado que tiene que ser un plebiscito, porque si se pierden las elecciones se pierde todo lo realizado y se retrotrae todo nuevamente, y segundo,

Hoy estamos activando dos líneas del programa de recuperación. La línea número 5 del programa de recuperación, que es la línea productiva de elevar, crear las condiciones propicias para elevar la producción de alimentos, de productos para la higiene, la limpieza y del hogar y de la familia, de elevar la producción en todos los campos de la dimensión de la necesidad económica de nuestro pueblo. La línea número 5, perfectamente concatenada a el trabajo del crecimiento de la agenda económica bolivariana. Y la línea número 10, que tiene que ver con el plan de ahorro, créditos y funcionamiento del sistema financiero venezolano. La línea número 10 del programa de recuperación económica, que ha arrancado, ya vamos en la tercera semana, y yo puedo decir que soy cada vez más optimista que vamos a ir logrando los equilibrios económicos necesarios para que el país vaya por la senda de la estabilidad, del crecimiento, del ganar-ganar. Un país que pone en el centro de su vida al ser humano. Por otra parte, el presidente Maduro calificó de exitoso el sistema biométrico usado para el cobro de gasolina subsidiada en la frontera, que arrancó esta semana en 8 estados del país. Maduro indicó que con este sistema, que se está usando en 315 estaciones de servicio, significará un ahorro para el país y la recuperación de la economía, debido a que se podrá frenar el contrabando de extracción de combustible a los países fronterizos. Este sistema, que se encuentra en fase de prueba por el lapso de 15 días, se desarrolla en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira, Sucre y Zulia. Posteriormente se va a desarrollar en forma progresiva hasta alcanzar las 1.600 estaciones de servicio que existen en todo el país. Ignacio Díaz, desde Buenos Aires, con un informe sobre la situación económica y social de Argentina. Distintos informes oficiales dan cuenta de que la Casa Rosada empieza a difundir números más realistas y preocupantes sobre la actual situación económica y social que atraviesa Argentina. Según el relevamiento de expectativas del mercado que publica el Banco Central, la inflación anual proyectada para el cierre de 2018 es de 40,3%. Otro informe interno de la misma entidad la ubicó en 42%, muy por encima de todos los acuerdos salariales y negociaciones paritarias todavía abiertas. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía ajustó la proyección económica de este año a una caída de 2,4% del PBI, lo que supone una recesión más profunda y duradera a la esperada. Con este cuadro recesivo y de alta inflación, que incluye la caída del empleo, también aumentan la pobreza y la indigencia en el país. Uno de los mayores problemas para los sectores de bajos ingresos es que la inflación de la canasta básica está muy por encima del índice general y agrava la ya delicada situación social. Otro problema grave del país, que se hace cada vez más profundo a largo plazo, es el endeudamiento. Con la devaluación de la moneda, el monto total de la deuda pública sigue ascendiendo y ya supera el 60% del PBI. Los gastos por intereses de la deuda llegaron a niveles récord y ya son un 250% mayores que los sueldos de toda la administración pública y que los gastos de capital para infraestructura y obras públicas. Solo el gasto en seguridad social supera el rubro de intereses de la deuda, que equivale a casi 5 presupuestos anuales de todas las universidades nacionales. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. La decisión del nuevo gobierno paraguayo de regresar desde Jerusalén a Tel Aviv, la embajada en Israel, generó la fuerte reacción del Estado judío. El informe de Jorge Zárate. Un gran revuelo internacional causó la decisión del presidente Mario Abdo Benítez de revocar la idea de mudar la embajada paraguaya en Israel desde Tel Aviv, donde está actualmente situada, a la ciudad de Jerusalén, tal como lo había decidido su antecesor Horacio Cartes. Abdo Benítez comunicó ayer la decisión de que la embajada del Paraguay se mantendría en Tel Aviv en una conferencia de prensa que dio su canciller, el también ex vicepresidente Luis Castiglioni. El hecho provocó la inmediata reacción del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, quien determinó el inmediato retiro de la embajada de Israel en el Paraguay, advirtiendo que la decisión traería problemas en la relación bilateral entre ambos países. A contrario sensu, la noticia fue tomada con algarabía en las carpas palestinas y inmediatamente su presidente Mahmoud Abbas hizo comunicar al canciller la decisión de abrir una embajada aquí en Asunción próximamente. Las discusiones tuvieron gran repercusión, comenzando por el expresidente Horacio Cartes, que hizo un tuit en el que prácticamente decía que se habían violado la tradición judeocristiana, una cuestión algo grandilocuente para un hecho que fue analizado por los sectores propios del partido del presidente Abdo Benítez y de la oposición como una movida bastante sensata que evitará las represalias que suelen ocurrir a causa de la mala relación entre Israel y Palestina por los abusos que el primero viene causando desde hace más de medio siglo. Desde Asunción, Jorge Zárate. Ingresá en www.americaxxi.com.be. Y ya sobre el final del programa, Giselle, digamos que el presidente de Bolivia, Evo Morales, posesionó esta semana al indígena quechua Diego Pari como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Fernando Guanacuni, de origen aymara, y quien estuvo 20 meses al frente de la Cancillería boliviana. El presidente Evo Morales, al poner en funciones al nuevo canciller, señaló que la Cancillería siempre será la cara indígena, es el pueblo boliviano y esperamos con estos cambios seguir reforzando el servicio en la comunidad internacional. Morales señaló que ese cambio obedece a los nuevos tiempos y que Diego Pari, que ocupaba hasta ahora el cargo de embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, atenderá a los nuevos desafíos del Estado plurinacional en el contexto internacional. Pari nació en el departamento de Potosí y es dirigente quechua, pedagogo, político y diplomático boliviano. El flamante canciller dijo que Bolivia ejerce sus relaciones internacionales a través de la diplomacia y el diálogo, sobre la base de los instrumentos y principios del derecho internacional, de la no intervención en los asuntos internos de otros estados y el respeto a la soberanía de estas naciones. Al reconocer el trabajo de sus antecesores, Guanacuni y Choquehuanca, Diego Pari afirmó que en el ámbito internacional Bolivia se ha constituido en un actor político importante y lidera temas de alta relevancia para el continente y el mundo. Y de esta manera nos despedimos hasta la semana que viene con Molotov, junto a Ana Tijú, haciendo Hit Me. Ok, México y Latinoamérica unida, la misma historia, la misma herida, los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentiras. ¿Y tú? ¿Qué no conoces de nobleza? Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa. Nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueño de diario, de tele y de radio. Que puño en alto, esta es nuestra escuela. Gualma Pulido, Tijuana en resistencia. Gracias a la patria, que viva Zapata, que viva Molotov y que viva la palabra. Que viva la vida, que viva con su canto. Que si uno cale, mío no le bandamos, papi. Estás escuchando el Club de la Pluma. Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. La Guerra del Chaco